Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día para todos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la audición correspondiente al 10 de diciembre del 2023. Ahí, ¿cómo estaríamos saliendo? Estamos acá en Punta Espinillo, aprovechamos desde las 8 de la mañana, en el momento en el que terminamos nuestras alocuciones referidas a la producción de alimentos, para trabajar en la huerta. Ahora sí. Buenísimo, gracias. Bueno, yo estoy recepcionando bien acá, en una radio pequeña, o sea que calculo que todos ustedes lo están pudiendo hacer bien también. A pesar de que a veces Skype funciona un poquito regular acá en el barrio. No funciona muy, muy bien, que digamos. A veces. Bueno, como les decía, aprovechamos a hacer algunas cosas que tienen que ver a nuestra actividad en la huerta, en la quinta. Y ojalá que todos lo puedan hacer, porque es una cuestión bien interesante, digamos, cambiar de tareas. Nos hace muy bien nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. Hoy vamos a estar conversando después de las 11 con Teivo. Teivo es un finlandés que hizo un documental maravilloso acerca de la realidad de UPM en el Uruguay. Y nosotros tuvimos oportunidad en esta semana, invitados por Mobus, de ver el documental. Él habla un español casi perfecto, diríamos un castellano casi perfecto. Así que, bueno, le vamos a hacer algunas preguntas después de las 11. Hemos invitado al Torito Di Vincenzi, periodista, ambientalista, quien tenemos el gusto de tener con nosotros. No sé si decir con nosotros, pero sé que comparte nuestra prédica, nuestros valores. Y seguro que las preguntas que le pueda hacer él, con todo su bagaje de años en el periodismo ambientalista, que se le llama, podrá sumar algunas preguntas que van a ser seguramente de interés de ustedes. Le quiero mandar un abrazo muy grande a nuestro querido compañero Edgardo Pingüino Balbuena. Edgardo estuvo cumpliendo años, hoy es 10, así que fue antes de ayer. Debe de andar por los 50, algo así, ¿no? 50, súmele 10, Vega. 60. Bueno, por ahí anda, ¿no? En el transcurso de esta semana se nos autorizó para hablar en la Cámara de Diputados acerca del daño que están produciendo. Obviamente que yo estuve solo en esto y por eso tengo que agradecer a todos los diputados de todos los partidos políticos que, digamos, acompañaron mi pedido, o sea, me terminan autorizando para que yo hable de lo que ellos no creen. Pero eso habla bien también de nuestro sistema democrático. No habla también de nuestro periodismo, ¿no? Porque la verdad es que el periodismo ha sido muy poco científico en esta materia. No ha promovido los debates, pero sin embargo ha habido lo que yo denomino libertad de prensa, en la medida que yo mismo, por acá, por Oriental, bien lo saben ustedes, por Radio Nacional, por Radio Cuervo, por Radio Némesis, por las emisoras del interior que nos retransmiten. Hoy se suma la voz de Artigas. Hoy se suma la voz de Artigas. Muchas gracias por... En realidad es un acuerdo que nos beneficia mucho a nosotros, ¿no? Porque ellos retransmiten la hora que va de 11 a 12. Es una hora donde yo trato de poner algunos temas que no están muy mucho, que digamos, en el interior del país. Tampoco están en Montevideo, digamos la verdad. Entonces, yo la verdad que me siento muy honrado de que a esta altura estamos en Radio Patria, de 33. Yo estuve en 33 y escuché a Radio Patria fuertísimo por todos lados, hasta, no sé, cerca de Minas veníamos y me habían entrevistado y hice la gestión y salió. Después sumamos Radio Internacional de Rivera, vamos pegando la vuelta. Ahora sumamos La Voz de Artigas. Tenemos a Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, algunas FM, entre las que destaco la de Alberti, provincia de Buenos Aires, y otras también. Y no sé si me olvidé de alguna, pero en todo caso seguiremos sumando, porque es nuestra intención. Yo ahora mismo pensaba leer para ustedes parte de lo que voy a decir en Cámara de Diputados, defendiendo la postura que debería de defender nuestro Ministerio de Salud Pública con toda la información que yo tengo, y está en César Vega Peri en Telegram. Ahí publico mucho más de lo que puedo comentar para ustedes. Le agradezco a Marcelo Marquese, que me trajo el libro de Alejandra Henrion, Los aprendices de brujo. Todo lo que se nos oculta sobre el ARN mensajero. Es una tecnología en experimentación, tanto es así que la fase experimental de las vacunas estas, que no deberíamos de llamar vacunas sino terapia génica, termina en el año 2024. Y ha matado a uno de cada 800 de los que se inyectaron. Miren, yo no hablo nada que no pueda documentar científicamente y bien documentado. Esto que estoy diciendo sale del el único estudio en el que se encuentra el Uruguay y 17 países más del hemisferio sur, realizado por unos expertos de verdad canadienses, y que dice que uno de cada 800 pinchados se murió. Es decir, nosotros tenemos uno de los excesos de muerte más grandes del mundo. Ayer estuvimos justamente en conversación en chat con Fernando Vega y Rafael Suárez de Ciudad Malvín, que es uno de los uruguayos que más información consiguió a través de pedidos de informes. Y nosotros sabemos que del exceso de muerte de 15.214 uruguayos en 21 meses, hay cerca de 12.000 muertos solo por haberse pinchado. Es decir, hay un montón de muertos también que tienen que ver con mala praxis. Por ejemplo, el entubamiento. ¿Se acuerdan del famoso intubamiento que jamás se debió de realizar? Y ahora voy a poner para ustedes algo que me manda Benito, en donde habla uno de los científicos que ha hecho un aporte muy grande en lo que se refiere a los componentes de la vacuna. Y uno de los componentes de la vacuna, cuando yo diga vacuna, ustedes ya saben que es terapia génica en experimentación, ¿tá? Porque si no, que son las partículas de las nanopartículas de hidróxido de grafeno que se oxida inmediatamente al entrar en contacto con el cuerpo. Esto es lo que produce la famosa imantización. Le pido a Germán, si está por ahí, así yo no lo busco, que me pase al doctor Juan Gil, doctor, bueno, el experto Juan Gil del GACH, que fue el único que hizo referencia en el Uruguay al asunto. Y de verdad que es un problema muy grave, porque estas nanopartículas multiplican por miles la capacidad de imantización, como dijo Juan Gil, que está más o menos en el 4,5% de los lotes. Una de las cosas que voy a leer para los diputados es del último estudio publicado en Nueva Zelanda. Lamentablemente hay países como Canadá o Nueva Zelanda donde están metiendo preso, este científico está preso. No es como acá que yo puedo decir todo lo que quiera y lo hago. En otros países del mundo no ha sucedido así, al punto que la periodista que lo está defendiendo es la Blanca Rodríguez, pónganle, de Nueva Zelanda, y está diciéndole las autoridades que no pueden poner preso a la persona que está documentando, porque fue el único que se encargaba de la materia en Nueva Zelanda. Él lo dice en un video que de repente comparte un tramito para ustedes, aunque está en inglés, lógicamente, donde para uno de los lotes de Pfizer se murió el 24% de la gente que se puso la inyección. O sea, es terrible, ¿no? Que decir que para ese lote de cuatro que había en la fila, uno se murió, es terrible, ¿no? Y en momentos en los cuales se le está por dar para adelante a una quinta, creo que es la quinta, ¿no? Sí, es la quinta. Bueno, no sé, no me acuerdo. Los uruguayos que no nos dimos ninguna y que tenemos más de 18 años de edad somos muy pocos. Somos unos 300.000. Los que se dieron la primera son unos 3 millones, pero afortunadamente la gente desconfió, pienso, y los que se dieron la cuarta son 800.000, pinta, anda ahí entre 750 y 800.000. Por lo tanto, de los que se dieron la cuarta se murieron 1.000 uruguayos, pero afortunadamente de ahí para adelante están en problemas. Ahora, están sacando una vacunita nasal, le llaman, para los niños, también formulada en la tecnología de ARN, en la plataforma de ARN mensajero. En Estados Unidos hay una preocupación gigantesca, allá va una cigüeña volando. Qué lindo ver una cigüeña. Danza. En las costas del río Santa Lucía. Y están en Estados Unidos por arrancar, porque Estados Unidos se caracteriza por eso, por hacer estupideces, está por arrancar la vacunación del ganado bovino con una vacuna hecha en la plataforma de ARN mensajero, y hay un lío gigantesco porque las asociaciones tipo Federación Rural, Asociación Rural, digamos acá en Uruguay, están, ahí sí se preocuparon porque es para el ganado. Cuando era para los seres humanos pisamos el palito, como yo dije en la Cámara de Diputados, y hasta terminamos endeudándonos en cerca de 3.000 millones de dólares más, que escuché esta semana, a diciembre del 2022 tenemos unos gastos gigantescos en isotopamiento, le puse yo, o sea, el uso de la PCR, cuando el Nobel, por haberla inventado, Cary Mullis, dijo que usando la PCR para estas cosas no te puede decir, palabra más, palabra menos en inglés, dijo, no te puede decir si estás o no estás enfermo de nada. Bueno, a este hombre, como es español, y yo mostré la revista en donde él titula "No es bulo, a la gente se le pegan cosas en el cuerpo", aproximadamente del 4,5% de los lotes, todo esto se sabe, no es una cosa que yo esté opinando, discúlpenme, y yo ya he dicho, quise instalar una comisión científica en el Parlamento, no me dieron bola, sigo pensando que hay que hacer un debate en el Paraninfo de la universidad, por lo menos, la universidad que se pusiera las pilas, que no estuviera tan chupapata. Ayer hablaban de la ciencia en una tertulia. Es más, lo habló Ricardo Pascale en la entrevista central en perspectiva de estos días, y habló de la ciencia, pero lamentablemente se refirió a las vacunas de ARN mensajero como una novedad, yo diría una novedad peligrosa. Hablar de la ciencia no es hablar de nada bueno o de malo. Hay ciencia buena y hay ciencia mala. Hay científicos recontra buenos y hay flores de hijo de puta que son científicos. ¡No! ¿Qué no puedo decir? Ustedes saben que están matando gente. Cuando DARPA, del ejército de los Estados Unidos de América, dijo, no es que me caliento en realidad con la gente de la universidad, con los científicos, con los periodistas, con los políticos, porque, a ver, supongo que ellos saben el 10% de lo que yo sé, que me he dedicado a estudiar esto, ¿no? Afortunadamente con muy buen asesoramiento desde el principio, doctores de verdad. Y si decimos que cerca de 12.000 uruguayos se murieron al pedo por hablar en criollo, en nuestro idioma, no estamos hablando de alfajores y frankfurters. Ah, bueno. O sea, sacamos en portada que el virus del sarampión jamás ha sido aislado y nunca se ha demostrado siquiera su existencia, ni siquiera la existencia. Bueno. ¿Y eso quién lo afirma? Pues lo acaba de afirmar después de un proceso de 2 años el Tribunal Federal de Alemania, el Tribunal Supremo de Alemania, después de un proceso en el que un virólogo conocido, que es Stefan Lanka, que además niega también la existencia del VIH como responsable del SIDA, pues Stefan Lanka ofreció un premio a quien demostrara la existencia del virus de sarampión. Apareció un estudiante, le pasó 6 trabajos y dijo que reclamó el premio del 1.000.000 de euros. Y Lanka dijo, esto no demuestra nada. Un proceso judicial que duró 2 años y el Tribunal Supremo de Alemania acaba de determinar que efectivamente la existencia del virus de sarampión no está demostrada. Bueno, si no está demostrada, ¿qué han pasado con los 40 años de vacunas del sarampión que se han estado haciendo? Porque tú no puedes hacer una vacuna si no tienes el ADN del virus. Si no tienes el virus, no puedes hacer una vacuna. ¿Qué se ha estado vendiendo durante 40 años como vacuna del sarampión? ¿Cómo un escándalo de estas características no es portado en los medios de comunicación y solamente lo hemos publicado nosotros? No se entiende. Pero ahí están las pruebas. Ya no es una afirmación de alguien que dice, no, es que esto no está demostrado. Es que el Tribunal Federal de Alemania, después de hablar con los testigos que tenían que aportar las pruebas de la existencia del virus del sarampión, ha determinado que no existe, que no está demostrada su existencia, por lo menos. ¿Dónde está la estafa de las compañías de la industria farmacéutica que han estado fabricando vacunas de sarampión? Están todos callados. Y los medios de comunicación están callados. ¿Por qué? Porque no son independientes. Por las dudas, en lo mío me considero un científico. Y por lo tanto, por ejemplo, puedo leerles de la lista. Claro, porque algunos dicen, pero Vega no es médico. Bueno, la verdad que creo que se perdieron un buen médico, ¿no? Porque en lo mío, leyendo de la lista de la Organización de las Naciones Unidas publicada en Nueva York en 1986, sigo viendo productos químicos que se usan para la producción de alimentos que estaban siendo prohibidos en ese momento, o sea, estaban siendo integrados a la lista. 86, 96... 2006, 2016, y en cualquier momento estamos en el 2026. Es decir, lo que estoy criticando para los médicos o los especialistas en el área, lo estoy criticando también para mi área, la producción de alimentos, la ingeniería agronómica. O sea, tenemos que dar una discusión casi que desde bajo cero sobre lo que estamos haciendo. Ahora mismo voy a tratar de que escuchen y voy a ir leyéndoles la traducción de este verdadero experto de Nueva Zelanda que el régimen neozelandés metió preso. Muy bien. Estuve involucrado en la construcción del sistema de pago de vacunas. Para nuestros proveedores se llama un sistema de pago por dosis. Así que eso significa que cada vez que alguien se vacuna, ellos obtienen un pago. Y ayudé a construirlo. Lo implementé. Y cuando estaba mirando los datos, lo cual es parte es que va muy rápido, vi algunas discrepancias en las fechas de la muerte, gente muriendo dentro de una semana de haberse vacunado. Le pregunta a la periodista, es la Blanca Rodríguez, ¿no?, del Uruguay, que además le pide al presidente, al primer ministro, a quien lógicamente ha entrevistado por su reconocimiento como periodista, le pide que por favor no sometan a este hombre a la cárcel. Y le dice, y estos datos los veías mientras estabas construyendo el sistema. Bueno, tan pronto como el sistema tomó vida, nos dimos cuenta de que la gente estaba muriendo casi inmediatamente después de inyectarse. Esto despertó un poco mi curiosidad, así que profundicé un poco más. Soy un científico por naturaleza, amo la ciencia. Es mi favorita de todos los tiempos. Tengo un máster en ciencia. Potencialmente nadie conoce estos datos, excepto yo en Nueva Zelanda. Ahora estoy dando esto al mundo, lo estoy dando a conocer al mundo. Explica por qué, dice, porque es un sistema, como soy el administrador de la base de datos, soy el único, porque Nueva Zelanda es un país pequeño y entonces fui el administrador de los datos de base. Así que estoy en una posición única en el mundo, porque en Nueva Zelanda es el primer nivel, bueno, se me escapa algo de lo que dijo, y entonces, como ser el único administrador de la base de datos, no como en América, Estados Unidos, Gran Bretaña, que se necesita un equipo grande de personas, aquí estuvo a mi cargo en Nueva Zelanda, y entonces resultó que yo era el indicado. La periodista dice, ¿y cuál fue el lote? El lote, se refiere al lote con cuál ella se vacunó. Dice, bueno, dice, te muestro los 10 primeros. Le muestro los 10 primeros, tenían un recuento alto de muertes, altísimo. Y los puse en una tabla. Y como puedes ver allí, está la identificación del lote. Se empieza a quebrar. La identificación del lote es de Pfizer. No es demasiado difícil. Dice, cuéntanos, dice la periodista, más sobre esto que puedes aconsejar. Bueno, hay una web que se titula Encuentra mi lote, y en Nueva Zelanda está el lote de Pfizer, el número de lote. Hay 119 lotes ahora mismo en Nueva Zelanda. 119, le dice la periodista, sí, de Pfizer. A pesar que tenemos algunos de Moderna, de AstraZeneca, pero solo unos pocos. La mayoría son de Pfizer aquí en Nueva Zelanda. Y la periodista le dice, ¿qué puedes encontrar? ¿Qué encontraste? Bueno, lo que hice fue una idea del lote. Conté el número de vacunados con ese lote y entonces descubrí, vamos a echar un vistazo, le dice la periodista, lo va a mirar en una pantalla grande, los 10 lotes, y este lote número 1 de Pfizer, dice, el 711 vacunados, murieron 152. Escuchen, de este lote, a ver, yo por qué voy a seguir insistiendo con esto, me decía un periodista los otros días, ¿y qué quieren que no insista con esto? Cada 800 que hay en la fila para ponerse esta inyección, uno se va a morir. Y si esos 800 fueran mis amigos, ¿yo qué tengo que hacer con toda esta información? ¿Me la tengo que callar como un cobarde, como un cagón? Lo que estoy intentando, y por eso agradezco a todos los diputados que capaz que no tuvieron más remedio, pero el primero que fue que dijo en coordinación hay que escucharlo a Vega fue Posadas, del Partido Independiente. Yo se lo agradezco a todos. Y voy a hacer una exposición y pienso pasar una parte de este video donde dice, de este lote se murieron el 21% de las personas que se inyectaron. Esa es la tasa de mortalidad, dice, de este lote. 21% es uno de cada cinco. Hay distintas formas de mirar los datos. Puedes interpretarlos. Son los vacunados mismos los que lo están haciendo. Estamos supervisando algunos de los que tienen la mayor tasa de mortalidad. Y si miramos al siguiente, desafortunadamente, el otro lote acá se quiebra. Tiene las más altas tasas de mortalidad. Tenemos los nombres, dice, de la persona, la periodista, de los vacunados y los vacunadores, pero claro, no los van a dar por razones de confidencialidad. Pero estas son personas reales, le dice el científico. Estos son números reales. Esto es información que tiene el gobierno. Del B1 se vacunaron 246 personas y 60 de ellos ya no están con nosotros. Esto es cerca del 25% de muertos, le dice la periodista. Uno de cada cuatro de las personas que se vacunaron está muerto. Bueno, está publicado en mi Telegram, es bastante más largo. Yo hago lo que puedo, ya lo saben ustedes, y mi ánimo no está en ganar ninguna discusión. Sería hablando en claro, pelotudo, si mis intereses. Sería lo que es, por ejemplo, uno de los políticos candidato a la presidencia que escuché recién, que se ve que no tienen otra cosa para discutir. Entonces estaba diciendo que se tiene que expresar Orsi, que Orsi dice una cosa, que se tiene que expresar Cose sobre la AFAP, y es lo único que entienden. Me parece que los tipos están, o sea, en la nube de pedos que los caracteriza, candidatos a la presidencia de las grandes mayorías de nuestro país. Ahora, fíjense que esto es nuevo, también la tengo a la periodista hablando para todos nosotros en mi Telegram. La puse inmediatamente después de esta nota, César Vega Pérez, mi Telegram. Dice la periodista, voy a darle más adelante un clic por acá adelante. Aquí es donde les muestro lo que pasa en Nueva Zelanda, en particular a usted, le dice al presidente Winston. Vine a tu casa en víspera de publicar la información. Te contacté por teléfono, por mensaje. Dije que tengo algo muy importante para ofrecerte, le dice al primer ministro. Entraste al gobierno prometiendo a los neozelandeses que defenderías lo que llamamos libertad y verdad, que publicarías la lista completa de temas de COVID. El denunciante también quiso comunicarse contigo. Se ve que lo conoce muy bien. Le di el número de teléfono tuyo. Ambos estamos dispuestos a hacerlo, pero te llamo, Winston, te estoy llamando. Ayuda a estas personas. Bueno, y le pide que la policía le libere. Por lo tanto, sumamos a este científico a nuestra lista de gente a la cual le agradeceremos de por vida, a Assange, a Snowden, a Luc Montagnier, a Karina Acevedo Whitehouse, a Vladimir Zelenko. A Zelenko, me decía el doctor Jesús Costa, seguramente lo envenenaron. Hay varios, a Eduard Envid lo envenenaron, él mismo lo dijo, ¿no? Estoy envenenado, estoy muerto, pero ya voy a seguir difundiendo todo esto. Fue el primero que nos abrió los ojos. Nosotros utilizamos los datos de Envid en el año 2020. Corría abril, mayo del 2020 y estábamos utilizando sus datos. A Cari Mullis nos dijo claramente, yo inventé la PCR. La PCR no se puede usar para decirle a alguien si está enfermo o no está enfermo de nada. Lamentablemente también se murió de manera muy rara y dos o tres meses antes de que Drosten, el alemán que propuso e impuso la PCR, se adueñara de la cancha. Andreas Noack, alguien que está desaparecido y es uno de los número uno, este es número uno de verdad, porque fue uno de los que desarrolló las nanopartículas de hidróxido de grafeno, nos dice en el video que hemos publicado también en mi Telegram, es como tener pequeñas gilets corriendo por nuestra sangre que destruyen los glóbulos rojos y por eso se forman los coágulos. A Elina Villafañe, una periodista con huevos. Los huevos quiere decir la valentía. Le decimos así acá, en el Río de la Plata le llamamos así a la valentía. Pero a veces hay mujeres que, la destroza, ¿no? La destroza, los haría sentir enanitos a muchos. A Astrid Sugenberger, a Brian Ice, a Bin Lui, que está desaparecido, el chino que dijo, esto se estaba haciendo en el laboratorio de Wuhan, yo trabajo ahí, yo soy el responsable, desapareció. A Steve Hirsch, a Tucker Carlson, a Ryan Coyle, a Robert Malone, uno de los inventores de tecnología de ARN mensajero, que nos dice, por favor, no vacunen a sus niños, por favor, no se vacunen, esto no está aprobado, yo soy él, es en realidad él, junto a un equipo de científicos, el que arranca el desarrollo de esta tecnología que no está aprobada. Bueno, a Pablo Campra y a tantos otros, yo no los quiero aburrir, pero en la medida que tengo esta información de lotes que en Australia, de Pfizer, ¿no?, que en Australia terminaron matando a uno de cada cuatro que se pusieron la vacuna. Y bueno, por supuesto que voy bien munido de información, agradeceré siempre el trabajo que hizo Extramuros y la gente de Aldo Mazzucchelli, uno de los pocos científicos en el Uruguay que se animó, porque hay que animarse a decirle a los moratorios, mire amigo, usted no sabe nada, porque hay lo que pasa es que hay ingenieros agrónomos que cuando nos ponemos a hablar de campo se ve que no saben nada, y también tienen el título como nosotros, porque bueno, está, pasás por la facultad, salvás todos los exámenes, tenés el título. Y el primer estudio comparativo que abarca 17 países, del Ecuador al sur, fue publicado por Aldo Mazzucchelli el 2 de... ya hice referencia al mismo para ustedes, de octubre de este año. Es el primer estudio que incluye a nuestro país, con pruebas sólidas de una asociación causal y toxicidad letal de las llamadas vacunas. Se concluye de que se ha producido en estos 17 países una muerte por cada 800 inyecciones. Quiere decir que se murieron cerca de 12.000 uruguayos al santo pedo. Y tenemos un montón de gente que está pasando por efectos secundarios muy graves que le están costando al sistema de salud muchísimo dinero también. Y yo estoy defendiendo, porque lo hice en el Parlamento, de que se le pague por cuenta del Estado. Ustedes me dirán, bueno, Vega, pero no puede ser, porque eso descuenta plata de nuestros impuestos, y bueno, hay que ser un poquito solidario, porque después de todo, aquí el Estado obligó, sí, yo sé que nos dieron libertad, yo mismo fui el primero en reconocérselo, por eso me entrevistó en la calle, ese día me entrevistó El Espectador, y en la calle me entrevistó Canal 4. Yo le dije, bueno, le agradeceremos de por vida al presidente que no hizo lo que se está haciendo en algunos países del mundo, que se está encerrando a la gente. En Australia hay lugares en donde hay muchos contenedores, vieron, de esos que usa la UPM y estas empresas forestales, y ahí meten a toda la gente como yo mismo. Les importa un carajo de que hayas sido diputado. Te mandaban para ahí, porque no podías hablar mal en contra de esta terapia génica que estaba enriqueciendo con muchísimos millones de dólares a toda la manga de corruptos sin título o con título que se agarró de este negocio para hacer plata. Que acá en el Uruguay, uno de los que hicieron más plata fueron algunos laboratorios que incluso se crearon de la nada. Me gustó que un día me llamara un técnico de uno de esos laboratorios, por supuesto que no puedo dar su nombre, y me contara todo lo que allí se hacía. Y eso es todo de mentira, porque no existe, porque hay que agarrarse de lo que dijo el inventor de la tecnología de PCR, que es Cary Mullis. Y un día un periodista me preguntó cómo se escribía. Le digo, pero ¿cómo? Vos no me das palo a mí, porque yo no... Se ve que no sé nada de la vacuna, le digo, porque o de la PCR o de los CT, cuando el ministerio nos contestó un pedido de informe diciendo que se usaba un CT, o sea, el valor de corte de la PCR de 40... Y después, lógicamente, el mismo ministerio se dio cuenta que el máximo para el corte tenía que ser de 25, porque si no te daba cualquier disparate. Es como ponerle lubricante al auto, pero desde un bidón de 10 litros. Y dice, pero lleva 4. Y bueno, no sé, fíjate cuánto quedó y le cambiaste el filtro, le dejaste que saliera todo lubricante viejo, tapaste, pusiste el tapón, no sé, yo me remitía a ponerle más o menos la varilla me indicó que no amigos, no es así. Si tenemos tanto cuidado con nuestro vehículo, mucho más cuidado tendríamos que tener con nuestra salud. Lógicamente que ahora yo los estoy denunciando a todos. Todos están quedando mal parados, pero yo no me estoy cobrando ninguna factura. Todos están haciendo la del gato. El gato es un bichito bárbaro, porque el gato hace caca y la tapa. La verdad, yo estaba al lado del Mico recién, que es mi gato, está por cumplir 10 años el Mico. Y la verdad que no termino de sorprenderme de la actitud de los animales, ¿no? Y no entiendo por qué el gato vieron que hace la cagada y se da vuelta, así, la olfatea un poquito y después la tapa ahí. Más o menos. Y yo prefiero que todos, es más, si yo fuera el presidente y me hubiera equivocado, porque claro, el presidente se equivocó, por algo es uno de los países que se endeudó más per cápita en el mundo gracias a la pandemia. A cada rato, fíjense que sale un político diciendo, no, lo que pasa es que tenemos un déficit fiscal del 4%, pero la pandemia no sé cuánto. Bueno, se comieron la pastilla, como decía Kessman. El estudio demuestra que las muertes en exceso se produjeron en picos que se corresponden en todos los países con la administración inicial de la vacuna y con sus refuerzos. Demuestra además que la población mayor fue desproporcionalmente afectada. O sea, tenían la finalidad de matar viejos, porque esto todo tiene que ver con el Bill Gates. Moderna significa Modern RNA, es una empresa de Bill Gates. Bill Gates tiene todas las acciones, todos los apoyos que hace a la OMS. Además, es dueño a través de BlackRock o Vanguard, con el otro fantasma, Larry Fink, es dueño de acciones de Pfizer con BioNTech. AstraZeneca mató más gente que Pfizer y Moderna, y ni que hablar de Janssen, que aquí está, miren. La vacuna Janssen, Johnson y Johnson, los pañalcitos para bebé, podríamos llamarle, es 4 veces más mortalmente tóxica por inyección que la Pfizer. Ahora, yo los estoy enfrentando y invitando a todos los cagones. ¡Eh! ¡Cagones!, dije. Porque un científico es una persona que siempre va en busca de la verdad. Es la característica del científico. El científico, dos principios o tres. Primero, principio de no precaución, con más razón en el caso de los médicos. Primero, no dañar. Segundo, la verdad. La verdad surge del método científico. Entonces, yo estoy aspirando a un debate que no lo van a querer dar porque se acercan las elecciones, con más razón. En vez de discutir de la FAP, Delgado, lo estuve escuchando recién. En vez de discutir de las AFAP, que usted mintió porque es un mentiroso, porque usted se refirió al PCNT. El PCNT se sumó hace poco. ¿O miento yo? ¿Sabe cuáles fueron los primeros partidos que se sumaron a la intención de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad, que son los que más conocen, porque saben que ellos, que le mandan todos los datos a la AFAP y después la AFAP se lo mandan al BCE, Banco de Seguro del Estado, porque las aseguradoras de ellos se borraron todas? Y el Banco Seguro del Estado está perdiendo plata y va a perder mucho más por pagar los menguados, esos 22 mil millones de dólares que usted dice. Primero, que si usted vaya al mostrador de una FAP y pida su plata a ver cómo lo reciben. Se le van a reír. Pero usted sabe que la pérdida más grande que tenemos es que por administrar, como le llaman ellos, que le terminan prestando acá. ¡Ah, acá está el negocio, eh! Les terminan prestando a ustedes para que ustedes paguen los intereses de la deuda, ¿no? Sí, claro. Y a las forestales también le prestan. Y algunos otros préstamos, vamos a suponer que están bien. Pero lo que más tienen es títulos de deuda, y a ustedes les viene bárbaro, porque ustedes cuando precisan plata, ¿qué hacen ustedes? Llaman a los de la AFAP y le dicen, che, me prestás, total, después te lo pago. Y lo tenemos que pagar de nuevo nosotros con impuestos, ¿no? Pero esas AFAP nos están robando, porque por administrar los dineros que... Dice, ¿en qué puedo colocar el dinero? Y a ver... Ah, títulos de deuda. Gran inversión, ¿eh? Y solo por eso nos cobran un dineral gigantesco en comisiones. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo? De otro tema. Pero esto tiene que ver por lo que yo dije en el Parlamento. Porque toda esta maniobra de la pandemia que arrancó con el pangolín de China, porque China tenía que enfriar su economía, y China logró enfriar su economía, los chinos se cagan de la risa de nosotros. China logró enfriar su economía, y logró enfriar la economía de todo el mundo. Y después un contenedor que costaba $3,000 para traerlo al Uruguay, ahora cuesta, ¿cuánto? ¿Cuánto está? A ver... ¿Cuánto está un contenedor ahora mismo? ¿Cuánto estará? Porque estuvo a $10,000, capaz que ahora bajó un poco. Y el pangolín, ¿se acuerdan del pangolín? ¿Se acuerdan del respirador charrúa? Entonces todo este debate yo lo quiero dar, pero no lo voy a lograr. Porque antes de las elecciones ningún cagón va a querer dar este debate. Pero sí debo de ser agradecido. No, es mi manera de hablar y no voy a cambiar. Porque hay una manera de decir las cosas cuando hay que decirlas. Cuando se te muere la gente, tenés que hablar de otra manera. Y esta es mi manera. Si no les gusta, agarran, cambian de radio. Hay como 20,000. Pongan la radio, la CX6 de esas radios del Estado que tendríamos que haber cerrado hace rato, y escuchan música clásica. Está, no me importa. O pongan en otra, no importa. Pero debo reconocer que no me causó sorpresa. Yo hago el planteo en coordinación de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, y a mí no me causó sorpresa. Yo sabía que era el momento adecuado como para que los coordinadores de cada una de las bancadas dijera: Vega tiene el derecho a ser escuchado. Y bueno, me quedaré de repente hablando solo, como en tantas oportunidades, o capaz que vienen algunos diputados, como ya ha sucedido, a decirme, esto fue hace poquito, mi hermano está recontra mal, me dice el diputado. Hola. Ah, no salió. Y es por lo que usted habla, Vega. Sí, ya sé, le digo. ¿Qué voy a hacer? COVID-19, Vaccine Associated Mortality in the Southeastern Hemisphere. Así se llama... Se titula el trabajo del PhD Dennis Rankert, y dice que apenas se comenzó a aplicar las vacunas, la mortalidad por encima de lo esperable. No hay evidencia en la mortalidad por todas las causas, según los datos temporales, de ningún efecto beneficioso de las vacunas COVID-19, porque esa es otra cosa. Ya está demostrado. Que no tuvieron ningún efecto beneficioso. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, esperen que a las 11 ya termino con este tema, no se aburran. Yo me hice traer los aprendices de brujo, de la doctora Alexandra Henrion. Es un fenómeno editorial en Francia. Ella es una genetista franco-británica, doctora en genética por la Universidad de París. Fue directora de investigación del Instituto Nacional de Salud francés durante 20 años, dirigiendo distintos equipos de investigación genética en el Hospital Trousseau y el Hospital Necker de París. También trabajó como neurobióloga en el Joslin Diabetes Center de la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston, y en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de la Yola, en San Diego. En 2012 descubrió la implicación del ARN en diversas enfermedades genéticas infantiles y reveló la existencia de los ARN mitomir, que desempeñan un papel fundamental en la regulación celular. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos el premio bla bla bla. Y entonces yo agarro al tanteo, abro al tanteo de lo que voy a leer en Cámara de Diputados, por lo tanto les estoy dando una primicia. Dice en la página 25, aún hay más. Según un estudio de Harvard publicado en el European Journal of Epidemiology, el aumento de los casos del COVID no se corresponde con la tasa de vacunación. Y lo gracias, Serendipe. Justito Serendipe me pone la página. Yo terminé hablando de que no se demuestra beneficio y creo que va a hablar de eso. Mirá, es lo que demuestra un análisis llevado a cabo en 68 países. En Israel, Portugal e Islandia, entre el 60 y el 75% de la población está vacunada. Nosotros más, aclaro, llegamos al 84-85%. Fíjense si no, ustedes entran como yo entré ayer en datos macro y ya tienen los datos. Ahí saben quién se puso una, dos, tres, cuatro y ya está. Sin embargo, sorprende que sea en esos países donde hay un mayor número de casos COVID por millón de habitantes. Debemos precisar que este estudio es... Iba a controlar si estoy al aire. Estoy. Gracias a nuestros queridos operadores en Radio Oriental y después en Radio Nacional. Sorprende que sea en estos países donde hay un mayor número de casos COVID, donde hay un mayor número de vacunados. No sorprende, ¿no? Debemos precisar que este estudio es del 30 de septiembre de 2021. Todo lo tiene documentado, ¿eh? Está en la bibliografía Nature, The Lancet, todo está documentado. Un estudio reciente llevado a cabo en Sudáfrica y publicado en el New England Journal of Medicine es de septiembre de 2022. Nos muestra que frente a Omicron no son eficaces ni dos, ni tres, nada de la vacuna, ya que no impiden la hospitalización de las formas graves. Por otro lado, están las promesas que habríamos esperado, pero que nunca se anunciaron. La verdad, Serendipe, o sea... ¡Gracias, maestro! Me refiero al flaco. Me abrió el libro en la página justa, como la de no morir o la de no ocasionarnos efectos secundarios capaces de transformar nuestra vida. El famoso principio de la medicina, de no perjudicar, un estudio que consideramos compartido por todos. Pudimos comprender que no se seguía ese principio cuando tuvimos acceso a unos documentos de Pfizer que no debíamos de haber leído. Hasta que transcurrieran, recuerdan, esto sucedió en los Estados Unidos, de un juez valiente, no cagón, como un juez valiente, como el juez Recarey, acá en Uruguay. Vayan buscándome la palabra cagón, a ver si es una acepción que yo pueda usar en el diccionario de la Real Academia Española, porque si no aflojo y les pongo cobarde nomás y listo. Y entonces ese juez de los Estados Unidos obligó a publicar a Pfizer lo que Pfizer había pedido 75 años para no publicar. Y averiguamos que durante 3 meses de ensayos clínicos, Pfizer registró bruto alrededor de 14 muertes al día. Exactamente 1.223 muertes. Así como 158.893 casos de efectos adversos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, es decir, en 3 meses. Sean cuales sean los datos que consideremos de farmacovigilancia de las diferentes autoridades, la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos de Francia, Bayer, Sistema para Reportar Reacciones Adversas en Estados Unidos, Eudravigilance. Yo me refería a todo esto en la Comisión de Salud, Eudravigilance de la Unión Europea. La Comisión de Salud me escucharon y cuando terminé, me tuve que ir, ya me fui, digamos, terminé y me fui. La Yellow Card del Reino Unido, la DAEN de Australia y Vigi Access de la OMS. Observamos en todos los casos el número extremadamente alarmante de efectos no deseados y muertes de la vacuna. Analizando los 30, esto lo mostré en mi primera conferencia de prensa en julio del 2020, algunos compañeros se me fueron del PERI porque dijeron que no, que yo no podía. Bueno, me refiero a que Bayer's contratamos un 4.800% más de fallecimiento tras la vacuna COVID. Increíble, ¿no? A todos esos compañeros que en algún momento ya hay algunos que han regresado, sí, ya sé, pero a todos les digo, regresen, no hay problema, yo no soy una persona, como se llama, rencorosa. No, soy de Escorpio, tigre de agua, vasco por todos lados, campesino, de esos que se corta la pata a veces con alguna herramienta, pero no sirve de nada ser rencoroso. Vuelvan tranquilos nomás. En todo caso, díganme, porque está bueno a veces sobarle el lomo a alguien que estuvo sufriendo tanto como yo estuve sufriendo, ¿no? Decirle, pa, tenías razón, vasco, flaco. Tomando como referencia la base de Bayer's de los Estados Unidos, a fecha 9 de septiembre de 2022, o sea, cerquita de la publicación del libro, si únicamente consideramos los casos graves, se refiere a lo en Estados Unidos, tenemos los casos graves para los estudios realizados, tienen 30.000 muertes y 177.000 hospitalizaciones. Bueno, miles de publicaciones científicas respaldan o los datos graves y enfermedades, entre otras el turbo cáncer, es lo más nuevo que hay, el turbo cáncer se despega, y los fallecimientos por vacunación, de Lancet, junio de 2022, Virology Journal, recientemente de Lancet ha publicado un estudio sobre la eficacia de las vacunas contra COVID-19, el estudio mostró que la función inmunitaria en personas vacunadas 8 meses después de la administración de las 2 dosis de la vacuna COVID era inferior a la de las personas no vacunadas. Está bueno algo que leí hoy de madrugada, si yo lo pudiera encontrar, donde dice cuántas veces, más de mil veces de riesgo tomó la persona que... En todo caso se los leo más tarde. Bueno, esto van a ser algunos de los argumentos que yo voy a exponer esta semana en la Cámara de Diputados. Y agradeceré siempre a todos los que estuvieron. Fíjense, en junio de 2022 preguntábamos, después de enterarnos de lo de Lancet, al Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Salud, Área de Vigilancia en Salud, División Epidemiológica, preguntábamos si es correcto informar a la población que la eficacia de la vacunación Pfizer, según la publicación año 2020 del laboratorio, es la que es, porque yo había escuchado el último dato de Lancet, justito, y daba que es un 0,84%. Y me contesta al ministerio, cada persona puede consultar con su médico tratante o a través de los canales de información del MSP. ¿Ustedes piensan que eso es una contestación como la gente? Yo llego a tener un ministro de salud, por lo menos llamo al diputado, yo llamaría al diputado, le diría, a ver, usted, representante nacional, está haciendo mucha alarma con sus declaraciones, entonces yo le llevo todos los datos que le llevé a la Comisión de Salud de Diputados. ¿Pero ustedes piensan que es contestación razonable? Continúa, lógico, dice, debido a que los ensayos de esta vacuna fueron relativamente cortos, de semanas, y cómo, Entonces ustedes utilizaron, sí, porque todos los países del mundo lo hicieron. Y porque todos los países del mundo se tiren a un precipicio como unas ovejas, ustedes se van a tirar también. Y como fueron relativamente cortos, me contesta el ministerio, de semanas. No. Y es por eso que los ensayos de efectividad realizados en el ministerio, yo creo que ustedes no hicieron ningún ensayo de efectividad, no hicieron ninguno. No me di cuenta que me habían mentido acá. Se realizan en distintos periodos de tiempo considerando esta evolución dinámica. Esos estudios han sido publicados y son de libre acceso. ¿Qué estudio? Ustedes lo único que hicieron fue decir, este se vacunó, a ver, se murió. La vacuna anda. Qué poco científico. Bueno, de acá para adelante, eso sí, ¿no? Después de dar con esta información, si usted se vacuna, es porque es un nabo. ¡No sea nabo, Pepe! Reiteramos lo que se dijo en la conferencia de prensa que convocó el PERI el 29 de julio del 2021. Dicen las publicaciones que hicimos para que todo el mundo... Pero claro, con estas publicaciones hechas en búsqueda, en la mañana, diario más vinculado a la derecha, poner brecha, diario más vinculado a la izquierda, búsqueda, revista empresarial que leen todos los políticos, doble página... César Vega solicita la suspensión transitoria de la inoculación contra virus SARS-CoV-2, 29 de julio del año 2021, hasta la realización de un informe del Ministerio de Salud Pública a fin de establecer el perfil de seguridad y evaluar los efectos secundarios, incluyendo muertes, de la vacuna aplicada y hasta evaluar la eficiencia absoluta. En ese momento dábamos con el dato de la revista The Lancet, diciembre de 2020. Porque se preocupa por lo mismo que el grupo asesor científico honorario del GACH, que en aquel momento, pero después lo hicieron, taparon la cagadita como el gato, dijo esto que yo voy a leer para ustedes. Está sacado textualmente, o sea, se publicó tal cual, yo lo voy a leer. Seguridad mediano y largo plazo de las vacunas, no se sabe. Seguridad, eficacia, no se sabe. Eficacia en asintomáticos, no se sabe. Eficacia en casos severos, hospitalizaciones, ingreso a CTI, muertes, no se sabe. Duración de la... Dice el título, lo que no se sabe sobre las vacunas en fase de investigación. Duración de la inmunidad, no se sabe. Precauciones y contraindicaciones para su uso, no se sabe. Efectividad en condiciones reales de uso, no se sabe. Cobertura vacunal, para obtener beneficios, no se sabe. Uso de conjunto con otras vacunas, ¿no? Que también tienen la tecnología de ARN mensajero, como la antigripal, dice, no se sabe. Eficacia comparativa entre diferentes plataformas de vacunas. Sí, por suerte, lamentablemente acá donaron las de AstraZeneca, que mataban más gente. Y la de Janssen, Johnson y Johnson, por suerte, ni entró porque mató a 4 veces más de gente que la de Pfizer. No se sabe. Necesidad de revacunación, no se sabe. Cambios en las mutaciones del virus, en caso de que las haya, no se sabe. Beneficio en menores de 16 años. Esto fue... Creo que se dice sacrilegio, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Esto es imperdonable. Nos decía el doctor Jesús Costa y otro, el doctor Martínez de Bat. No podemos vacunar a los niños ni a los adolescentes. Ellos tienen su sistema inmunitario en pleno desarrollo hasta los 23, 24, 25 años.

ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias, queridos compañeros, allí en estudios de Radio Oriental y más tarde de Radio Nacional, también a los compañeros en Radio Cuervo, Onofre, a los compañeros en Radio Némesis, a todos les agradecemos, a los que nos retransmiten, como que estamos en contacto ahora, no sé si no se cortó con el Torito y Vincencia, las FM, sobre todo, es un honor para nosotros que nos retransmita la FM de Alberti, provincia de Buenos Aires. Radios como Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, sumamos hoy, es un honor para nosotros llegar a aquel extremo del país, Radio La Voz de Artigas, Radio Tabaré de Salto, Radio Internacional, no, ya lo dije, Radio Felicidad, la radio de los iracundos, era, ¿no?, hace mucho tiempo, cuando arrancó, cuando yo era un niño, me gané un premio en la radio de los iracundos, ni bien arrancó. Íbamos corriendo a la radio, porque qué tener teléfono si no existía tener teléfono. Y Radio San Salvador de Dolores, de departamento de Soriano. A ver si está Di Vincencia en línea. Hola. Torito, ¿me escuchás? Buen domingo, ¿cómo anda, don César? ¿Cómo anda, Gaucho? Un placer conversar con usted como periodista, ambientalista, digamos, me sale le pongo una vocecita media así porque llego mucho al norte, ¿viste? Entonces, quería que me acompañaras porque a las 11:15 vamos a estar entrevistando a Teibo, el realizador profesional, profesor de la Universidad de Helsinki, realizador del documental sobre UPM. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Habla tranquilo. Dale tranquilo. Sí, me pareció muy... Hola. El recorrido que hizo Teibo y bueno, ¿sí me escuchan? Sí, lo más bien, adelante. Al pelo. Que me pareció muy atinado el recorrido, estar en el lugar y cumplir ese doble rol, ¿no?, del entrevistador, medio mimetizado como que era parte de los finlandeses, cuando en realidad lo que estaba haciendo era saber cuál era la posición de los vecinos y de la gente. En cuanto a los trabajadores, por supuesto que era muy claro que iban a decir lo que dijeron, aunque no lo sientan, y bueno, la intervención de Víctor fue esclarecedora, también el resto de la gente entrevistada, ¿no? Y me sorprendió mucho ese sentir que es prácticamente de todos los latinoamericanos, no los que trabajan en temas ecológicos, que se sientan tan solos y no acompañados por la población que es la que recibe el golpe después a la larga. Pero tanto especular si le sirve un poquito la platita que a partir. Para mí es un mucho a veces sentir un poco vergüenza que tenemos que sentir nosotros cuando nos entrevistan desde otros lugares. A ver si vos te podés poner auriculares ahí, si tenés a mano en el teléfono, que se nos está cortando un poquito. Si tenés a mano, capaz que mejora un poquito. Dale, a ver, probá. Decía que ahí estamos. El tema de los de las preguntas, ¿no? Cuando le decía si fuera que parecía una colonización de una empresa multinacional, y la gente obviamente enseguida se ponían a la defensiva, decían que no, como para congraciarse, y eso es lo que nos debe dar un poquito de vergüenza cuando se ve el documental, que es la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Congraciarse con el extranjero. No sé si vos sentiste lo mismo. Sí, te escucho, me interesa mucho el análisis que estás haciendo. Pero bueno, teniendo en cuenta de dónde viene la empresa y cómo se vende al mundo Finlandia, geopolíticamente es un lugar conquistado y que estuvo en guerras casualmente con los rusos, y luego con los alemanes, y ahora vino como banca acá, obviamente que no tiene que ver con gobierno, pero que sí con la idiosincrasia de ellos de querer ser los conquistadores. Y lo veo muy muy acertado esto de hablar de colonización. Es la nueva colonización, como había dicho hace un tiempo atrás en otra entrevista, ¿no? La colonización que tenemos en temas de saqueo, de extractivismo y de apropiarse del agua. Hay un dato que ahí en Argentina que no es menor. En Argentina vos percibís lo mismo, digo. Que es exactamente igual, es lo mismo que sucede con las empresas. El dato que no es menor es que Finlandia es uno de los países que mejor agua tiene para la población. Fíjate vos que se instalan en un país donde tiene mucha agua y el agua que devuelven es agua contaminada, cosa que seguramente no harían en su país de origen, ¿se entiende? Y es muy importante porque es como que es uno de los países más con mejor posibilidad de tener agua a futuro de muy buena calidad. Con una cultura de bosque y de monte, pero que acá es un, en lugar de ser bosque y monte, son, como le dice Stanislao, los macizos, son los macizos de eucalipto, que no tienen nada que ver con el bosque. Viene, o sea, que no hay. Viene a ser aquello, ¿sí?, que dijo el doctor Summers del Banco Mundial: hay demasiada contaminación en el hemisferio norte, traslademos esta industria al hemisferio sur en el 92, ¿viene a ser eso? Exacto, y bueno, y esta es la corrida que se viene haciendo, ¿no? La compra del bono verde de los países del norte a los países del sur, mientras tengan un poquito de posibilidad de venderlo, y después, bueno, contaminación y asilados ambientales, que es la migración que se viene. Pero por eso el documental, a mi entender, es de muy buena calidad, y lástima que no está todo en castellano, que hay que leer mucho, pero bueno. Seguramente habla español. Vamos a ver si lo introduzco ahora en la conversación. Aclará un poquito esto de los bonos verdes, porque todas estas industrias se van a terminar beneficiando de los bonos de deuda, ¿no? Claro, y bueno, esa es la hipocresía. Las empresas, si lo compran desde allí, por ejemplo, tendrían que comprarle los bonos verdes a empresas de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, pero cuando se instalan en estas regiones, ellos se venden a sí mismos. Es el mismo juego que hizo Brasil con Argentina y Uruguay en el inicio del Mercosur. Instalaron sus empresas en nuestro territorio y se vendían a sí mismos. Y en este juego es que... Lo mismo sucede con la venta de energía eléctrica que nos hacen quemando todo lo que sobra y que tenemos que pagar muy caro. Que tenemos que pagar muy caro cuando es energía que no necesitamos, como decía una de las señoras entrevistadas en el documental. Sí. Sí, tampoco necesitan la infraestructura que se está armando con el tema del ferrocarril central, o sea, el ferrocarril de UPM. Sabés que los otros días me puse a filmar la vía, y la vía, me bajé y la recorrí, la vía no llega nunca a la terminal de pasajeros. O sea que, sabés que el tren de pasajeros me parece que no va a andar, ¿eh? Es un cuento. No, sin duda que es otro cuento más de lo que se hizo, pero en eso tiene mucha responsabilidad, más allá de la contaminación que puede producir la empresa extranjera o finlandesa. Tengamos en cuenta una cosa puntual, las empresas tienen su razón de ser para tener ganancias. Los que no tienen razón de ser para tener ganancias son los gobiernos que benefician a estas empresas. Por lo tanto, creo que aquí está en juego un tema político muy candente, que es el negociado que hizo el gobierno uruguayo para producirle a una empresa todos los beneficios, incluyendo una infraestructura de esta magnitud y los costos que tiene para cada uruguayo. Y en la operación de venta... esto es lo que hay que discutir. En la operación de venta de la patria, en la que se refería en el Parlamento Nacional el ex senador Germán Araújo, aludía a estos asuntos, y quedaron involucrados todos los partidos políticos, porque arrancó el Partido Colorado con Bodnia, él mismo tenía un conocimiento espectacular de todo, porque él citó a Enzo, que también se iba a integrar la empresa nacional de la celulosa de Franco, después vino Montes del Plata y UPM2, en épocas del Frente Amplio, con la entrega de una cabecera en Puerto, la vía, en fin, y después terminó el Partido Blanco, ahora terminó abrazándose del proyecto, o sea que como que a todos le sirve. Fue atravesando todos los espacios políticos, incluyendo la vergonzosa participación del sindicalista, que en lugar de defender a los trabajadores, por ejemplo, que se podrían defender en cuanto a la situación de salud que pueden tener en un futuro o posible extraordinario, como pueden ser accidentes y demás, no, se preocupaba por es vergonzoso, porque bueno, son de izquierda con bolsillo a la derecha, no tengo duda de eso, porque si fueran de izquierda estarían defendiendo la fuente de trabajo y no al empresariado. Déjame ver si podemos unir a Teibo a la grabación. Contanos. Tanto te cuento, digo, que acá hace un día maravilloso. Teibo Teivainen, a ver, añadir a la llamada. Le pido por favor a la gente de Mobus, que puede estar escuchando, que si tenemos algún problema en la conexión, nos sugieran algún otro teléfono. Ahí está sonando. Vos me estás escuchando bien, ¿no? Perfecto. Añadir miembro. Vamos de nuevo, a ver. Ahí va. Teibo. Estoy aparentemente teniendo algún problema, pará un poquito. Y es, no es mío el problema. Bueno. Porque el teléfono... Hay un problema. El teléfono es un teléfono raro. Teibamen. Ahí está. No se encontró. Ay. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a pedir una pausa a Estudios Centrales. Y cualquier cosa, por ahí la gente de Mobus que nos esté escuchando, si nos puede sugerir otro teléfono, porque... Hola, hola, hola. Sí. Vamos a ir con una pausa en Estudios y intento comunicación. Perfecto. Corto.

que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Gracias, compañeros, ahí en estudios de 770M Radio Oriental. Yo sé que Teimanen, me dio un teléfono con número de chip de Uruguay, pero es que no lo estoy encontrando. Entonces lo estoy llamando a su teléfono finlandés y suena, pero no me está atendiendo porque de repente no lo tiene al lado, anda con el otro. Voy a hacer las gestiones ahora mismo, si puedo, mientras tanto, pero se me ocurrió llamar a don Víctor Baqueta. Víctor es también periodista reconocidísimo, ambiental, ecologista también, vamos a decirlo de esta manera, en Uruguay, y yo quería, estoy también en contacto, sigo en contacto con Oscar Alfredo del Torito de Vicenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires, periodista ambiental, si vos querés ecologista, y le quería pedir a Víctor su impresión sobre el documental, en donde él mismo habla en el documental, digo, que vamos a poner a consideración de todos ustedes, vamos a encontrar un día para que todos quienes quieran verlo lo puedan ver, ya les voy a indicar el lugar el próximo domingo, casi seguro, y a mí me resultó un documental espectacular, con una calidad, la calidad no se refiere solo a la calidad de la imagen, de los píxeles, me estoy expresando sobre la calidad, la preparación, porque él le dio seguramente muchísimo trabajo. Él dijo que arrancó recorriendo los 19 departamentos para entender un poco nuestra idiosincrasia. Don Víctor, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, Zeta. Muy bien. Quería agradecerle porque, bueno, lo encontramos a usted mientras buscamos a Teibo, pero los dejo conversando, exprésenos tranquilamente usted qué siente, qué reflexión hace para todos nosotros después de ver el documental, Víctor. Bueno, yo creo que para mirar el documental hay que tener un poco una visión de cómo se tratan las cosas, no solo en Uruguay, en Finlandia, y de quién es Teivo Teivainen también. Yo voy a contar una anécdota. Nosotros fuimos en determinado momento a Helsinki, a Finlandia, para hablar con organizaciones sociales, incluso con congresistas e integrantes del gobierno, explicando y difundiendo la posición nuestra en contra de las actuaciones de UPM en el Uruguay. Y también incluyó a la academia. Entonces, como a Teivo también lo conocíamos de antes, Teivo lo que hizo inmediatamente fue organizar en la Universidad de Helsinki una mesa redonda donde nos invitó a nosotros, invitó a los sindicatos finlandeses y también a UPM. En esa mesa redonda fue que nosotros planteamos la postura que tenemos de la, presencia de carácter colonial o colonialista de UPM en Uruguay. Y Teivo le puso ese título, el mismo del documental, a la mesa redonda. Dijo, ¿colonialismo o desarrollo? Y esta mesa redonda fue la única vez que UPM se vio obligado a participar en una mesa redonda junto con nosotros. Porque nosotros a la vuelta de Helsinki, acá en Uruguay, llamamos a UPM y le propusimos hacer una mesa redonda para discutir la presencia de UPM en Uruguay en la Universidad de la República, y UPM nos dijo que no. Entonces, esa es la primera cosa que hay que entender, o sea, es un concepto de discutir los hechos, de mostrar la realidad desde los distintos puntos de vista y promover de esa manera una discusión, un debate realmente democrático. no solo escuchando un punto de vista exclusivo de una o de la otra parte. Y esa es la postura que yo creo que hay que tener, que yo comparto. A ver, Víctor, que creo que tenemos suerte. A ver, Víctor, Teibo. ¿Aló? Hola, Teibo. Hola, César. Sí. Mira, estoy hasta 45 en otra transmisión. Ok, ok, te sumamos a las 45, ¿está? Sí, o si 45 está bien. Después de 45 tengo toda la flexibilidad por tanto tiempo que quieras. Perfecto. Ya. A ver si... Llamada grupal. Llamar. A ver cómo anduvimos. Llamó justo Teibo. ¿Me están escuchando ustedes ahí, Di Vincenzi, Baqueta? Ah, excelente. Ustedes pueden conversar también entre ustedes, así que si tienen alguna pregunta para hacer, Oscar, nosotros estuvimos compartiendo una mesa en el Parlamento en la cual ustedes se conocieron. Adelante. Sí, casualmente con una exposición realmente muy interesante sobre el tema del agua, Víctor. Sí, me acuerdo, sí. Así que para mí es un privilegio, ¿no?, que me inviten a esta mesa redonda de radio, donde uno puede informarse y ver el ida y vuelta que tuvo esta gran negociación gobierno con la empresa finlandesa. Ustedes no escucharon probablemente, salvo que estuvieran escuchando por radio, pero vieron qué bien que hablo finlandés, ¿no? No, no escucharon. Ah, bueno. Víctor no pierde. Víctor, yo sé que no pierde tampoco esa dosis de humor que tenemos que ponerle a esto, que lo puso mucho Teibo en el documental. Y reconozco públicamente, si me quedaba hasta el final, iba a decir, Víctor, lo que voy a decir ahora públicamente. Cuando nosotros caminábamos por 18 de julio y otras avenidas en contra de los proyectos de megaminería, siempre veías a Víctor parado, caminando, con la manifestación, observando. O sea, no es tampoco una cuestión de hablar por radio nomás, ¿no?, sino que debemos de ser reconocidos con las personas que están metidas entre el pueblo, digamos, para ver si todos despertamos, ¿no? Hablaba del agua el Torito Baqueta. Es que a propósito de este documental, yo creo que tú lo viste, César, hay escenas que para mí son así, de antología. O sea, la entrevista a Vidalín, es tan payaso este señor. Fue terrible. Pero es que no es eso. O sea, hay que reconocer cómo somos, cómo es el Uruguay, con todas sus contradicciones, sus cosas buenas y sus cosas malas. Tenemos que salir un poco de ese hábito de los uruguayos que parece que lo feo y lo malo lo escondemos. Somos así. El documental ese es un reflejo de las distintas facetas que tiene este pueblo, y eso es importante reconocerlo y mirarnos, poder mirarnos a nosotros mismos con humor y con ironía. Eso para mí es necesario, es una salud necesaria. Es un efecto espejo. Sensi se está riendo de nosotros porque él es argentino. ¿Para qué está? Pero tenemos el mismo, estamos cortados por la misma tijera, ¿no? Nos atraviesa las mismas problemáticas y los mismos cachivaches en las funciones. Fue patético el señor charlando con Teibo, y me parecía Vidalín, sí, Vidalinda. Y el otro que me pareció muy patética su exposición fue la del sindicalista, que bueno, hasta su postura corporal era muy muy de sometimiento. Bueno, tampoco lo hacía, pero te daba te dabas cuenta que el sindicalista que que habló, que pasó de los toros del Chunca, que a su vez no estaba cómodo en lo que estaba diciendo. Incluso dice que tenía como la expectativa, sí, no, esto esperemos, no va a contaminar. Por eso yo en la presentación que se hizo en el Parlamento, dije, me congratulo de que sea en este momento que estemos presentando este documental, porque quedan en evidencia a partir de los dos derrames ocurridos en la planta de UPM a pocos meses de haberse iniciado, queda patente las ilusiones mal hechas y las mentiras del representante de la empresa, que habla también en el documental diciendo que esto es excelente para Uruguay, que es la cima de la protección y de las nuevas prácticas. O sea, quedan en evidencia, digamos. Bueno, y eso me parece que es un mérito del documental, ponerlo así. Me gustó cuando Vidalín dijo que así como ustedes cuidan su medio ambiente allá, nos van a enseñar a cuidarlo acá o algo por el estilo. Sí, claro. Usted estuvo, Víctor, allá en Helsinki. Sí. Y seguramente recién le decía a Vega que buscando en informaciones que hay sobre el Helsinki, es una de las mejores aguas, la mejor calidad de agua del mundo en la salida del grifo. Y bueno, contradicción no, es decir, ellos se cuidan muy bien para ellos. Pero las empresas, y hay que entender, esa asociación que se ha hecho mucho en Uruguay, se ha utilizado de UPM y Finlandia, es falsa. Claro. O sea, nosotros ya desde hace tiempo, y esa visita contribuyó a ello, tenemos relaciones con organizaciones sociales finlandesas y ambientalistas que saben perfectamente lo que es UPM, porque UPM también ha hecho desastres de esta naturaleza en Finlandia. Lo mismo, Víctor, que Stora Enso, que de rato nos olvidamos de Montes del Plata y todo su bagaje de contaminación en Chile, ¿no? Stora Enso, Arauco, que por otra parte está, fíjense, en este momento está iniciando un proyecto en Brasil, gigantesco, también de producción de celulosa, va a producir 5 millones de toneladas anuales. O sea, casi duplica la planta de UPM en Durazno. Pero además sabemos que en Uruguay, Arauco está haciendo gestiones ante la Comisión de la Competencia porque está transfiriendo a su propiedad una serie de plantaciones forestales en el este del Uruguay. Y yo me temo que eso se asocia con rumores que vienen desde hace tiempo de que hay un cuarto proyecto de planta de celulosa para Uruguay en la zona del este. Sí, Río San Luis, la Reina Merín, cuando la suena agua trae, para ellos es cada 600.000 hectáreas de plantación de eucaliptus tiene que aparecer una nueva planta, ¿no? Exacto. Bueno, eso podría ser una triangulación de Arauco con las dos plantas que tiene en Misiones en el río Paraná, que tira al frente del río Paraná y que seguramente estarán tratando de cerrar con la hidrovía, y por eso se habla tanto del dragado del río Uruguay. Efectivamente. Qué triste todo plan Irsa, como lo planteaba el otro día. Qué triste que países como los nuestros, que tienen una vocación por la producción de alimento y tanta agua, ¿no? Y que eso da mucho más trabajo, porque estos macizos forestales no se plantan donde no existía nada, es decir, existía algo, existía producción de alimentos, estemos realizando el proyecto que ya se nos comentaba por cuenta del profesor Panario en Facultad de Agronomía, estoy hablando de los 80, de los proyectos Yica, que definían que de aquel lado del Pacífico y de este lado del Atlántico, donde estamos nosotros, iban los proyectos para la producción de celulosa, es decir, que están cumpliendo con su plan, ¿no? El eucaliptus crece muy rápido, las plantas de celulosa son muy buen negocio, y además, para colmo de males, capaz que con esto cerramos y el agua, para no quitarle tanto tiempo a Víctor, que no estaba en la cuenta, ¿no? Gracias. Les regalamos lo que les regalamos. Es decir, por ejemplo, ese tren cuya vía no termina, me bajé los otros días, decía recién, hice la filmación, no termina en ninguna planta de pasajeros, en ninguna estación de pasajeros. ¿Sabía eso, Víctor? Que sí, claro. No tiene estación en ninguna de las ciudades capitales que atraviesa, ni en el destino final, porque el destino final es la planta de UPM en Durazno, no es Paso de los Toros. Entonces hicieron, fíjate, pero son hasta payasadas, hicieron una inauguración del proyecto en Paso de los Toros, al lado de las vías del tren en Paso de los Toros, pero lo que construyeron después no llega hasta ahí, o sea que el monumento de la inauguración quedó allá. Es como la inauguración que hicieron de la línea de gas que trae el gas de Vaca Muerta de Vincenzi. Era falsa. Era falsa también. Damos lástima. Son inauguraciones fantasmas. Bien. Pero bueno, cuestan millones de dólares. Por supuesto, nos cuestan a nosotros, le cuestan al pueblo. ¿Por cuántos años que tenemos que pagar? ¿Por cuántos años que tenemos que pagar la vía, Víctor, y por cuánto monto? Y bueno, por 20 años, por lo menos, porque además está el mantenimiento, que también hay un contrato al respecto, pero esto ya supera los 2.400 millones de dólares. A esta altura ya no sabemos exactamente las últimas cifras, porque incluso se agregó hace pocos días 40 millones más en Montevideo para el problema de los pasajes, de los cruces de las vías cuando el tren esté funcionando. Entonces, hasta hoy yo creo que va a llegar fácilmente a los 3.000 millones de dólares pagados por Uruguay para un tren que lo va a usar exclusivamente UPM. Y Víctor, a eso hay que agregarle todos los beneficios en tema de aranceles y de tasas y de impuestos que no se le cobraron. Pero es que todo, mira, de hecho, aquí lo que ocurre es lo siguiente: la zona franca da a UPM no es solo allí en Durazno, frente a Paso de los Toros, donde está la planta. De hecho, por las exenciones impositivas, atraviesa todo el país en el tramo, en la franja de la vía del ferrocarril y termina en el puerto de Montevideo, y en todo ese trayecto, en toda esa área, hay exenciones impositivas que no las tiene el resto de las empresas uruguayas. Y las 3.000 hectáreas que incluyen la vía, porque en 300 kilómetros para 100 de ancho te dan 3.000 hectáreas. Víctor, un saludo muy grande a Yohai, que lo vi los otros días. Quiero hacer público el trabajo que le ha hecho en la materia económica. Y bueno, nos alegramos mucho y a la vez nos entristecemos mucho también de todos esos pocos uruguayos que a veces no entienden nada y que restan en vez de sumar. Eso no merece ningún tipo de comentario, pero bueno, sabemos que queda entre nosotros. Gracias. Sí. Gracias, Víctor. Y bueno, voy a aprovechar entonces a ver si hago la llamada a Teibo. Muy bien. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Gracias. Un abrazo. Saludos. La lucha de los más veteranos y los más ancianos sabios de la barra. Torito, Oscar, Alfredo y Vincenzi, muchas gracias por acompañarnos. No sé si capaz que me facilita cortar con ustedes, a ver si logro la comunicación con Teibo. Abrazos. Gracias. Bueno, ahora entonces en retransmisión por Radio Patria voy a hacer así, voy a ir a la llamada que me hizo él, a ver si llamó por WhatsApp. Voy a ir a la llamada que me hizo él, a ver si es por acá, capaz que me facilita hacerlo de esta manera. Teibo Teivainen llamando. ¡Ah, hola! Hola, Teivo. ¿Qué tal? Buenos días. Puedo hablar en finlandés, pero más vale lo hacemos en español nomás. Bueno, o si hablo en finlandés, pero muy lento para que entiendan todos. Agradezco mucho su participación en el día de hoy. Ya hemos hablado de trayectoria, la Universidad de Tennessee, que pueda tomar más datos. Te queremos agradecer por este documental que seguimos viendo y que seguiremos difundiendo. Primero, ¿qué es lo que te motivó para hacer este documental muy bien hecho, con mucho estudio, con mucho recorrido, seguramente por el país? Estuviste en las otras plantas de celulosa también, mostraste muchas cosas que yo sé que para muchos uruguayos son absolutamente novedosas. ¿Qué fue lo que te motivó y cómo te sentís después de haberlo hecho? Bueno, mi interés por el tema de empresas de mi tierra en Uruguay surgió antes de idea de documental, y he estado haciendo artículos y estoy escribiendo un libro sobre el proceso. El tema del documental en particular surgió que el director del documental me contactó, había leído un libro mío que era donde camino en las calles de Helsinki y reflexiono sobre posición de Finlandia en el mundo. Y un poco la idea era hacer una película con la idea de no caminar, pero viajar en carro, estilo road movie de Paso de los Toros a Montevideo, para hablar en el camino con la gente sobre el tema, un poco como dice el título, si es colonialismo, si es eso u otra cosa, y tener posiciones diferentes, los que están en contra, los que están a favor, y personas algunas veces que aparecen en la calle. Pero entrevistamos al alcalde de Paso de los Toros, al intendente, al presidente de la República también, y diferentes tipos de personajes. Entonces, el documental en sí fue un viajecito de 2 semanas en Uruguay, pero en el proyecto de trabajar sobre UPM he estado acá mucho más. Decías, o me pareció a mí escucharte el día de la presentación del proyecto, que uno de los entrevistados que habló más bien a favor del proyecto, te lo habías encontrado en esta oportunidad y ya no estaba tan convencido por los accidentes que hubo. ¿Fue así eso o no lo entendí de repente mal? Bueno, había alguna entrevistada que estaba hablando, por ejemplo, de que sigue estando muy en contra del proyecto en Paso de los Toros, como vive en Paso de los Toros, entonces dice que se da cuenta que mucha gente en su entorno quiere al proyecto, y entonces era un poco esa contradicción, estar en contra, pero darse cuenta que no hay una opinión mayoritaria en contra. Y eso es un poco una situación más generalmente, que puede ser que para alguna gente muy en contra del proyecto parezca hasta contraproducente que se visibilice el hecho de que hay bastante población también, y especialmente políticos, con algunas excepciones, como César Vos, como Eduardo Lutz y otros, que más o menos apoyan. No más por mencionar que Rafael Menéndez, el diputado de Tacuarembó, después más nadie ha hablado contra esto. Sí. ¿Qué te parecieron los comentarios del representante de la empresa cuando dijo que iban a quedar unos 10.000 puestos de trabajo, si no entendí mal, después de que la planta se finalizara la construcción y quedara en operación? Porque nosotros entendemos que eso es falso, ¿no? Es así, demuestra la planta de UPM1. Hay eventos que trabajan apenas un ciento de personas y un tanto por ciento de ellos no son iguales. Él dijo 10.000, si no lo escuché mal. 10.000 puestos de trabajo me parece que no hay mucho. Es la mano, ¿no? Alguna vez he dicho, cuando he entrevistado a gente de UPM, que por ejemplo sobre el empleo o sobre la generación de impuestos, la generación indirecta de impuestos, que a lo mejor ellos le dijo, ah, usted si ven que alguien que trabaja, que es cuñado de alguien que trabaja en UPM, saluda a alguien en la calle, ya los impuestos que genera al quien saluda, ya ustedes cuentan como parte de cosas que genera UPM. O sea, obviamente hay una tendencia a exagerar tanto el impacto en empleo como en generación de impuestos por parte de la empresa. Yo no tengo el número exacto que sería verdadero, es un tema debatido, pero esa tendencia es obvia. Yo se lo puedo dar porque esta semana que pasó, algunos diputados dieron cuenta del número, en la medida que se llevaron la sorpresa porque defendiendo a las plantas de celulosa se enteraron de que esta planta tiene la misma cantidad que operarios que UPM1, que produce mucho menos, porque con la nueva tecnología que incorporó esta planta resulta que termina con la misma cantidad de operarios que UPM Bonia, UPM1, así que ya tenemos el dato. En lo que se refiere a la situación en Finlandia de las plantas de celulosa, digamos que son parecidas a estas, son distintas, se cuida más el medio ambiente, ¿cómo es allá en Finlandia? Es evidente que ha habido un cambio tecnológico. Antes, si tú vivías o visitabas una ciudad donde hay una planta de papel o celulosa, ya acercándote a la ciudad comenzaba a oler mucho, mucho, mucho. Y luego había hasta un dicho que el dinero huele a dinero, ¿no? Y obviamente la tecnología ha cambiado y ahora hay un poco más de control. En Finlandia han cerrado varias fábricas, especialmente fábricas de papel. Han inaugurado algunas plantas de celulosa. Ellos, empresas, normalmente quieren llamarlos bioplantas bioproductivas o algo así. Y porque planta de ¿El tamaño de esas plantas es más o menos el de estas o no? Esto de... No trabaja con eucalipto. Trabajan con pino. Y no hay una planta tan grande, no hay ninguna planta tan grande como Paso de los Toros. Ahora han instalado algunas grandes, han cerrado también varias, especialmente plantas de papel. Pero Paso de los Toros sigue siendo más grande que cualquier planta en Finlandia. Por otro lado, tengo entendido que no son macizos forestales del tamaño de los que hay en Uruguay, no son de eucalipto, son de pino. Pero tengo entendido que se cortan distintos los árboles que acá, incluso, ¿no? Sí, hay todo un debate en Finlandia. Hay diferentes maneras. Si cortas desde un bosque, si cortas todo a la vez y dejas que todo crezca a la vez, o si cortas una parte y hay todo un debate entre agrónomos y ciencias forestales de qué significa qué. Otro tema es que ahora la Unión Europea está poniendo nuevo tipo de regulación y se supone que Finlandia no debería cortar tanto su bosque como está pasando ahora, y entonces las empresas forestales se están quejando que no tienen materia prima. Además, como importar materia prima, o sea, troncos de pino de Rusia, ahora se ha complicado por la guerra. Entonces allá hay bastante debate sobre eso. Hasta dicen, no tanto las empresas, pero dueños de bosques algunas veces, que hay como un colonialismo por parte de la Unión Europea, donde los finlandeses no pueden decidir sobre sus bosques. Ese es un debate bastante grande en Finlandia ahora. Estuvimos viendo tus reflexiones acerca del trazado de una línea férrea que complica la vida de los renos. También estuvimos leyendo tus opiniones acerca de tu postura con respecto a la guerra que encaró Rusia. En alguna oportunidad, por ahí queremos saber si podemos conversar contigo sobre esto. Pero no nos das una buena noticia, porque quiere decir que estas empresas que tú demuestras en el documental, que lejos de ser finlandesas, ya son empresas globales, hablando con una de las de las digamos ejecutivas de la empresa ya son empresas globales, son empresas que tienen dineros de muchas partes del mundo. No Boni UPM, digo, no es precisamente a esta altura del partido una empresa exactamente finlandesa, ¿no? Sí, es una buena pregunta y hay mucha confusión sobre eso. Es una empresa finlandesa en el sentido que su sede está en Finlandia, es una empresa registrada en Finlandia. De su propiedad, de los dueños, la confusión viene de un hecho que una buena parte de acciones, más o menos 2/3 de sus acciones, están bajo un mecanismo donde no puedes saber quién es el dueño. Y aparece nombre de un banco. Y si ves lista de accionarios, accionistas en la misma página de UPM, y ahí sale un banco sueco, como que ahora propietario de algunas veces casi la mitad de acciones, pero no es así, sino es que gente que son propietarios han depositado esto a través del banco y hay un vigilo, hay un secreto ahí de quiénes son los dueños. Se puede decir que más de la mitad son entidades que no son de Finlandia. Eso es un hecho. Sí, y se supone que según las reglas, si alguien tiene más de 5% de propiedades, la empresa tiene que visibilizar eso. De vez en cuando sale BlackRock o sale Banco Central de... Salen fondos de inversión de Estados Unidos, sale Banco Central de Noruega, de vez en cuando sale Banco Central de Suiza, creo también, que son inversionistas grandes. Tú te hiciste... A ver, tenemos ganas de conversar muchas cosas, pero está, ya se ha ido el tiempo, tu tiempo también es muy valioso. Nosotros vamos a estar invitando a nuestra gente, a todos los que quieran, la radio es una radio muy escuchada, el próximo domingo casi seguramente... Vamos a pasar el documental, ya estaremos informando. Entonces, para hacer una pregunta de entre casa, ¿no? Para hacer un documental de este tipo, uno de los mejores que he visto, sin duda, de 10, uno de los mejores que he visto en mi vida. ¿Usted hiciste toda una agenda y fuiste tachando de esa agenda lo que ibas logrando? Digo esto porque eso nos enseñaría a nosotros acá, digamos los del Partido Ecologista, si queremos hacer algo que se acerque al 10% de lo que tú lograste, ¿cómo se hace un documental de este tipo? ¿No se sale con la cámara a ver lo que se pesca? Me imagino que hay todo un estudio antes de salir, ¿no? Es verdad, pero hay un poco más de improvisación de lo que me gustaría confesar. O sea, obviamente... En verdad le improvisaste bastante, ¿no? Y porque éramos dos personas prácticamente, con la nueva tecnología, también con los drones, todo eso se puede hacer mucho. Fue trabajo duro, lo hicimos con un presupuesto súper bajo, o sea, nadie casi pusimos más dinero propio, que hubo un financiamiento por una entidad pública que financia producción audiovisual en Finlandia para costos de viaje y eso, pero no, el dinero no hemos ganado con eso, nada, más bien al revés. Pero sí. ¿Algún enemigo seguro que cosecharon? Es obvio con un tema tan que divide opinión de una manera tan fuerte, obvio. Quienes están muy en contra piensan que debería la película debería tomar, el video debería tomar una posición más definida en contra, y quienes están a favor piensan que se visibiliza demasiado la crítica. ¿Cómo se pronuncia Teivo y tu apellido en finlandés? Teivainen. Teivo Teivainen. Un nombre único. Nadie más tiene mi nombre. Entonces me encuentran fácil en Twitter o X, lo que es, o Facebook o Instagram, con mi nombre Teivo Teivainen. Teivo Teivainen. ¿Cómo se dice hasta la próxima en finlandés? Nähdään pian, toivottavasti palataan asiaan pian. Fácil. Fácil, hasta la próxima. Ya, un gran abrazo. Ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, un placer para nosotros.

5G? No, gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Gracias, compañeros. En Estudios Centrales de Radio Oriental se me cortó un poquito la transmisión. A veces yo me quedo dudando. La gente duda mucho más que yo. Dice, siempre que estás con algún tema medio complicado, se te corta. Y bueno, pero yo no le puedo echar las culpas a Skype. Total. Torito de Vincenzi, te quería preguntar un par de cosas. Mirá, ya sé que está asumiendo Milei. Capaz que ya asumió, pero eso viene después. Te quería preguntar qué te pareció la conversación que mantuvimos con Teibo, y te leo el titular del 8 de noviembre de 2023 de la gente de Mobus. El titular en el semanario La Mañana decía: Mobus exige paralización total de la planta. Es una entrevista de Iván Mourel, de allá de Rivera. Nosotros estábamos retransmitiendo por Radio Internacional de Rivera. La situación generada por el derrame de soda cáustica sobre el arroyo Sauce, con impacto en flora y fauna del lugar, sigue generando reclamos por parte de grupos ambientalistas. Las autoridades de Mobus, no son autoridades precisamente, pero bueno, las autoridades de la empresa finlandesa comunicaron que esto es un detallecito, nomás un problemita. Como qué bien que habla Teibo. Torito, ¿lo escuchaste ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires? Sí, muy bien, la verdad que tiene muy buena dicción en español, y bueno, el reclamo que hacía era que, teniendo tan buen español, el video documental había que leerlo, ¿viste? Hubiese estado bueno escucharlo en español, pero bueno, estaba lindo hablando en vos viste que es una lengua muy divertida de escuchar, el finlandés, dificilísima de hablar, ¿no? Sí, de todas maneras es muchas palabras se comprenden. Si empezás a agudizar el oído, muchas palabras tienen como similitud con el español. Pero bueno, me resultaba curioso escucharlo también. Así que, bien, me gustó la entrevista, y espero que esto despierte un poco la curiosidad de los uruguayos, más que nada. Porque cuando se encuentran este tipo de documentales, que tiene una realización como la que hizo Teibo, vaya a gestionar. Uno se encuentra con que hay mucho material que se podría haber realizado cuando ya lo realizaron. Por nosotros mismos, y, realmente, ¿no? Claro. Pero me siento en el debe, pero hay que ver también que ellos están trabajando como profesores en una universidad. Viste que hay financiación del Estado para hacer estas cosas. Pero sí, la verdad que a mí me dio un poco de vergüenza. Digo, la puta madre, nosotros tendríamos que haber hecho esto. No, pero César, cuando lo de Bosnia, ya lo hicimos. Claro, cuando claro. Lo de Bosnia, y vimos también que en definitiva la respuesta de los uruguayos fue esa de quedarse ahí en el molde. Me parece que él también se lleva una opinión de que en realidad al video capaz que no lo, al documental capaz que no lo ve, no lo va a ver tanta gente. Por eso es que vamos a ver si hacemos exposición pública nosotros. Sí, voy a tratar de gestionar que en Gualeguaychú los poquitos que quedan de la asamblea lo puedan también reproducir en alguna charla o en alguna reunión que se haga. Sería muy interesante porque es compartida esa lucha, bueno, no es ni de Argentina ni de Uruguay, ni era una pelea como lo plantea bien en el video, entre argentinos y uruguayos, era una forma de apreciación y que no se buscaba tener la razón, sino defender algo tan simple y sencillo como el río y la salud y la vida del resto. Pero bueno, nos va a costar un montón de tiempo más. Imagínate que estamos hablando del 2006 y estamos en el 2023, pasaron 17 años de aquellos momentos. No dudas que haya alguien escuchando y diga que todavía no aparecieron los niños de dos cabezas en Fray Bento. Debo decir que cuando estuve en el 2019 fuimos hasta la costa del río porque gedía mal Fray Bento. Y la verdad que en la costa del río se notaba clarísimamente todo el efecto de la contaminación de la planta. O sea, no podemos seguir siendo tan corderos, ¿no? Bueno, pero para ese pensamiento habría que mencionarle al Pato Gruebel, que fue el intendente de Puerto Esperanza, el intendente de una localidad donde hay una pastera también, que es de Arauco, Alto Paraná, y que es intendente, más allá de que adhería a toda la nueva tecnología y la ampliación de la planta y demás, él vivió con un respirador y era subsidiado por la empresa. Las enfermedades se van dando, no es de un día para el otro. En 17 años creo que el impacto se va a ir dando en la región, pero muchos se esconden. Esto es como cuando en la época de la lepra, los leprosos se los escondían en las islas o en los leprosarios y los familiares que tenían familiares con lepra lo escondían también. Entonces, todos los enfermos se esconden, así que hay que prestarle atención, que no es tan así como dice el común de la gente, dice acá no está pasando nada. Imagínense que yo vivo en una aldea donde toda la semana muere alguien de cáncer y antes no se morían, pero tampoco lo relacionan con los venenos. Es exactamente la misma situación. Porque ustedes cuando entramos por internet a ver Alberti, están rodeadísimos por cultivo de soja transgénica, ¿no? Correcto, pero haciendo un paralelismo entre las pasteras y los sojales es exactamente lo mismo. Tenés los macizos que son fumigados, tenés la contaminación que produce la industria y los efluentes que van a los ríos y los ríos que siguen circulando. No es que tiran el efluente de la industria a un estanque y alrededor del estanque se van a enfermar todos. No, el río sigue corriendo, sigue su curso. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que tener en cuenta también el paso este, como lo decía Víctor recién, tenés un punto a punto del puerto a la zona franca, cosa que evita ser una empresa que pasa por Uruguay. Parecería que es una empresa que va a transportar su producción y sus insumos a través de un tercer país, porque sería la zona franca, donde no va a tener injerencia, ningún tipo de control a nivel nacional. Claro. es como que uno se va imaginando estas situaciones, ¿verdad? Y la contaminación es sonora, la contaminación es ambiental, es sanitaria, también tiene una contaminación cultural, porque evidentemente, y como queda demostrado en los entrevistados, culturalmente se está aceptando ser colonizados, utilizando las palabras del video documental. Qué raro que cuando nosotros proponemos plantar yerba mate, que se necesitan 8.000 hectáreas y que tomamos tanto mate, se nos ponga tanta contra. ¿Sabés qué parece? Que definitivamente, después del tiempo político, se vota el proyecto, según me dijo el presidente ahí de la comisión, esta semana que viene parece que se vota. Bueno, y decime, ¿hoy están de presidente nuevo ahí? ¿Ya asumió o está asumiendo Milei? Estoy viendo por el monitor, están asumiendo y está hablando en la explanada del Congreso de espalda a los diputados. ¿Qué expectativa tiene para los argentinos? Y yo creo que acá es como agarrar un vehículo nuevo, comprar un vehículo que no es nuevo, usado, y salir de viaje. No sabes si tiene aceite, no sabes si tiene combustible, no sabes si va a cortar una correa de distribución. Es una cosa que no sabemos qué va a pasar. Evidentemente que no pertenece, pero pertenece, es un como si. Quedó muchos funcionarios quedaron del anterior gobierno, porque es como planteabas vos hace un tiempo atrás en un programa, si le tocara gobernar al PRI hoy ya estarían con faltantes de funcionarios en muchísimos lugares, y es lo mismo que le está pasando a este señor, que de golpe en 2 años llegó a la presidencia y ha tenido que negociar muchísimos lugares de importancia, ¿no? Con una coalición que vendría a ser una especie de oposición colaboradora, que es Junto por el Cambio, que también tiene divisiones importantes, donde el radicalismo se separó del PRO y el PRO va a gobernar la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires queda en manos de lo que sería el kirchnerismo. O sea, va a ser complejo estos próximos años, ojalá que le encuentre la vuelta y que no haya tantas revueltas de la izquierda, que como nunca sirvió para nada, para lo único que está sirviendo ahora es para adivinar el futuro. Están haciendo paros preventivos y movilizaciones preventivas, cosa que es una burrada, pero bueno, es parte de la política argentina. Si te lo llegas a encontrar a Milei, decile que nosotros propusimos antes lo de cerrar ministerios, ¿eh? Lo de la motosierra se lo robó la calle, decile al presidente padre del actual presidente de la República en Uruguay entre el 90 y el 95, habló de la motosierra. Y probabilísticamente, claro, el PRI vendría a tener más probabilidades de gobernar la República, porque Milei, nosotros tenemos un diputado, y Milei tiene dos, o tenía dos, y uno en Uruguay se corresponde con 15 en la Argentina, porque tenía dos diputados nomás, ¿no? Y ningún senador, ¿no? Sí. Eran dos diputados, pero ahora han subido algo así como casi 30, no tengo el dato justo, pero no, igual tienen una minoría muy muy muy baja en la Cámara de Diputados, y en senadores tienen muy poquitos también. En todos los partidos, Torito, definitivamente también hay gente como la gente, pasa lo mismo que con el periodismo, digamos. Pero sí, lo cierto es que Massa, que fue tan rechazado porque la verdad que Milei robó, Massa era peor de lo mismo, ¿no? ¿Vos qué decís? Mucho peor, porque era la continuidad de un régimen, ya no de un partido, era un régimen que estaba impregnado de corrupción y que era muy difícil de sacar por el saqueo que estuvieron haciendo a todas las cajas, ¿no? Así como vos hablabas de la Safanap, aquí directamente metían la mano en lo que es el PAM y esa plata la manejaban a discreción, porque total, en algún momento se ponían a imprimir billetes y la recuperaban. Y ese es el coletazo que tenemos ahora. ¿El PAMI? ¿Qué significa PAMI? Es Es lo que regula las jubilaciones en como BPS en Uruguay. Y la Cristina Exacto. Fernández de Kirchner le metió la mano, sí. Ahí la vaciaron, ¿no? Sí, muchísimo. Y sí, muchos créditos se han sacado directamente de las cajas de los jubilados. Y bueno, hoy hay un terrible problema económico que no sé si se va a resolver en uno, dos o tres años, si es que la gestión de este gobierno, que es muy similar a la postura que ha tenido Menem en los 90, sí, ¿no? Sí, muy sí. Privatista y bueno... De vender las últimas joyas de la abuela. Había cuando yo era chico en Paysandú, un gran poeta, Aníbal Sampaio, que hacía referencia al Tino. El Tino era un pastor de vaquitas, muy pobre en Paysandú. Y le preguntaron un día al Tino, dice, che Tino, dice, ¿qué haces si se termina el mundo? Y él dijo, y yo me voy para la Argentina, dijo. Entonces vos, si se termina el argentino, venite para el Uruguay. No sé cuánto vamos a aguantar acá, te aviso. Y yo creo que esto no es un problema de Argentina y Uruguay, estamos todos más o menos en la misma sintonía con distinto, o sea, hay como un problema oncológico latinoamericano, pero con distintas metástasis. ¿Te gustó? Bueno, listo, la regalo. Como siempre por Félix Radio, a las 7 de la tarde me estoy enganchando, ahí haciendo un poco de... Como si tuviera que aprender. Presentado el 18 de mayo del año 2021, que está aguardando sus tiempos políticos, ¿viste? Porque los tiempos políticos son una cosa muy importante. Y sí, pero fíjate, ¿sabes cuál es nuestro error, César? Que vos sabes mucho de agroquímico, por supuesto te preparaste para eso también. Y que un día llegue un estadounidense y haga una nota, un documental sobre el tema de Monsanto, del Syngenta. Y vos decís, puta, yo esto ya lo sabía, ¿por qué no lo hice? ¿Me entendés? Y el problema que estamos teniendo nosotros, los de esta región, es que como ya lo tenemos visualizado al problema, creemos que todos lo saben. Y ahí es donde a veces le erramos en no ser repetitivos y reiterativos, aunque vos sos reiterativo y repetitivo, pero en cuanto a cosas que queden... Pedagostini, Mascassini, un montón de Tano... Porfiado... Viste que Teivanen tiene un solo apellido, ¿no? Como vos. Igual, Orejano, un solo apellido, pero hoy es como... Hoy tenía que hablar por radio a las 8 y me fui para la quinta, después vine, me pegué un baño... Me puse a conversar con todos ustedes. Están lindas las quintas ahí, están lindas también, me imagino. Están lloviendo, está lloviendo, está todo lindo. Ayer llovió bastante despacio, y hoy un sol bárbaro, pero no tenés que ver cómo están los zapallos de lindo, los tomates en la huerta grande, están ya con frutos verdes. La verdad que no, creo que me parden. Por eso te sugiero que te des una vuelta por el Uruguay, así ves la quinta por acá. ¿Nos comemos un asadito? Y, pero, bueno, un asado estaría, sí. Te mando un abrazo. Lo que pasa es que yo voy por el pato. Vos sabés que capaz que hay alguno todavía. Bueno, César. Otro que... para mí, yo lo hago por radio, porque los feos tienen que hablar por radio. ¿Se abrieron? Si salía, tienen que hablar. Además, me he ganado la amistad de todos los grandes canales. Entendemos, la acción contra la farmacia, pero ahora... Hola. ¡Ah, reenganchamos! Esto es como patear tu tía. ¿Saben lo que es la tutía, no? Dice, mensajes. Buen día. Voy a probar con esta pequeña radio, pequeña estoy al aire. mierda. Ruta 24, kilómetro 12. Escribiendo. Una de las tantas vergüenzas de los grandes agricultores. Por desgracia, una práctica bastante común y que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente miran de costado. A ver qué me mandó. Pará. Ah, quemando desechos, vos. Mira, mira, mira, la humadera, loco. No. Acá hay que salir con la multa. Quemando desechos de nylon y bidones. Bidones que siempre algo queda de veneno y que algún pelotudes, vamos a hablar así, porque si no, si digo pelotudo queda como medio feo. Vamos a hablar, decir más como educadamente, ¿no? Pelotudes. Debería tener un número de denuncia. Dice 24 horas el Ministerio de Ambiente. Una vez me pasó a cruzar en la ruta y una cisterna que habían lavado la llenaron de agua y la llevaban con la canilla abierta por la ruta. Qué bien. Busqué un número, me aburrí de llamar, después de pasarme por 200 oficinistas, nunca me tomaron la denuncia, y la última en atenderme dijo, ya cerramos, llame mañana. Terminé llamando a la comisaría de campaña. Me tomaron el reclamo. Si no se logra un número de denuncia de los desastres, a ver, ¿para qué le voy a llamar al amigo? No interesa que me dé su nombre. No me interesa. ¿De dónde le dijo que me estaba llamando? De Colonia. Qué lindo gurisito que tiene en la foto acá. Serán sus hijos, serán sus nietos. A ver si me atiende. No interesa que dé su nombre. Igual yo solo puedo saber a su nombre, pero no tiene por qué saberlo nadie. No, porque estos locos son muy, muy loquitos. Cuando los denunciás se ponen como locas. ¡Hola! Bueno, corto, sigo. María dice, soy María desde Paysandú, con mucho respeto hacia usted, pero me rechina los dientes, sea un argentino o cualquier extranjero opine sobre nuestro país. Eso es porque, María, sos demasiado chauvinista, María. Tenés que cambiar. Escuchá por Radio Felicidad ahí el programa nuestro. Y vas a ver que un día me va a decir, Vega, usted tenía razón. Los argentinos, los brasileros, los paraguayos, y puedo seguir, son tan seres humanos como nosotros. La gente se divide entre buena gente y mala gente. Que ahí incluimos a los corruptos y todo un montón de gente más. Bueno, dice, tiene suficiente con lo que a ellos les sucede. Y sobre todo ante las personas con nombre y apellido, estoy en contra absoluta. Gracias. A ver, pará. Dice, bueno, pará que te voy a llamar, María. María, atendeme. ¡María, atiéndame! No le voy a decir atendeme porque... María, hola. Quiero hablar de Chauvinismo. ¡Hola, María! ¿Cómo le va? Pero ¿por qué? Si yo dos por tres agarro y hago esta jugada, pero no se tiene que preocupar. Está lindo Paysandú, ayer hablé con mi papá que está ahí, dice, che, está lindo Paysandú. Fuimos a cenar 5 a Colón y nos costó 1.500 pesos. Y me va a decir a mí, aquí usted no tomó agua de las fuentes de Avenida España cuando venía cansado de jugar al fútbol. No me diga que no jugaba al fútbol. Hace casi 3 años que estoy acá, hace muy poco que estoy acá. Ah, entonces no probó el agua de la fuente de Avenida España. De la fuente de Avenida España para allá arriba, ¿eh? Claro, ¿dónde vive? ¿En qué barrio vive? No, yo ahora estoy pegado al Pastel, en Montecasero, casi entre Sarandí y Sengó, está cerquita de ahí de Avenida España. ¿Sabe dónde vivía yo? En Independencia, entre Ayacucho y Bolívar. Pegado a la Plaza La Valleja, claro. Y fui a la escuela 33 Orientales, de ahí que salí medio rebeldón. Pero escúcheme una cosa, ¿cómo es eso de quejarse de que un argentino nos venga a decir, acaso usted no? Usted sabe que no me gusta, Vega, porque, mire, ¿sabe qué pasa? Yo cada vez que lo escucho a usted, yo soy una de las lisiadas de la puta vacuna. Le pongo la P chica y con un punto para que yo digo, este es rápido la luz. Qué atrevido, qué. Yo pensé que era el único atrevido yo que hablaba por radio. No, pero yo se lo puse a usted y nadie más se lo puse. Y antes de decir pelotudo, usted tiene que decir peloduro. Peloduro, ahí va, pelotudes, ahí va. Pelodures. Pelodures con D, póngale la D, y entonces los raja puteadas, peloduros. Usted no será maestra, ¿no? Porque tiene una adicción maravillosa. ¿Eh? ¿No será maestra? No, pero leo mucho. Bueno, muchas gracias por haberme atendido. Muchas gracias. No, mire, le tengo mucho orgullo. Usted es un niño, al lado mío. Yo tengo 74 años y soy muy lectora. Podría ser mi hermana mayor. Así que le fue mal con la vacuna. Le fue mal. Y sabe, sí, me fue mal. Pero usted me hace llorar cada vez que le vi. Y sigo, puedo seguir llorando, ¿eh? Porque cuando escucho esa canción de entrada, de me llega hasta el tuétano. Hoy justo no la pasamos, pero mire que fue un descubrimiento para todos los que amamos a Serrat. Muchísima gente me ha dicho, amando a Serrat nos habíamos comido esa canción, Pare, se llama Búsquela por Pare, Padre, y la verdad que sí, que se adelantó en el tiempo. Se adelantó en el tiempo y además no, que la voy a buscar con su suficiente, que la escucho con usted y me llega hasta el hueso. Porque... ¡Arriba los sanduceros, carajo! ¡Arriba los sanduceros! Bueno, hasta luego. Ah, yo soy del mundo, bueno, yo soy siendo, del país, yo por soy eso, del mundo y amo mi país. Por eso, y siendo si del mundo, yo le decía, usted, un brasilero, le dice, vosotros ahí en Uruguay tienen que trabajar de cuidar el medio ambiente. Entonces nosotros acá encaramos, orientales, tan ilustrados como valientes o tan invalientes como ilustrados, como dijo el prócer. Y Leandro Gómez, que tenemos a Leandro Gómez ahí. Un día de esto tendríamos que hablar de Leandro Gómez ahí. Un abrazo. Sí, mire, no me corte, no. No le corto. Si usted viera Paysandú de noche, se le caen las medias, está tan lindo de Paysandú de noche, que me dicen, ¿y vos te adaptaste a Paysandú? Le digo, mira, voy a 18 de julio y miro hacia abajo y está tan lindo Paysandú, es una ciudad tan linda. Yo sé que está linda porque hace poco anduve ahí, está lindo, sí. Y una amiga mía vive casi pegado porque vive también en la calle Independencia. Independencia. Todos los buenos de Paysandú vivimos en la calle Independencia. Todos los buenos. Y mire que tengo un libro que se llama Heroica. Está escrito por Marcia Collazo. Marcia Collazo. Esta mujer. Muy. Claro. Sí. Bueno, ahora sí le voy a cortar. Ahora sí le voy a cortar, porque tengo que seguir leyendo mensajes. Hasta luego. Pero le tengo que decir lo que me ocasionó la vacuna, que por eso lloro yo. Lloro todo lo que usted dice, pero eché los coágulos espantosamente por la vejiga, echando los coágulos y durante meses. Me hicieron de todo y todo dio negativo. Bueno, y le voy a dar una solución porque... Lamentablemente a veces tengo que decir que la gente de Kennedy, vio que hay un Kennedy que va a la presidencia de los Estados Unidos, también nos estuvo asesorando. Sí. ¿Usted cómprese tres pastillitas de ivermectina? Sí. Ahí en la farmacia. Sí, ya la tomo. Dos veces por año los vacunados, no hay ningún efecto secundario comprobado en miles de millones de dosis de ivermectina. De ya verdad. Lo he tomado también. Tómelo. Sí, ya lo he tomado. Vamos. Yo la he tomado también, sí, yo soy buena escucha y sé lo que tomo también. Usted lo dijo y somos dos veteranas que lo estamos tomando. Hasta luego. Mira cómo se... Hasta luego. Adiós. Bueno, no me digan que no es un programa en vivo. Chile, ¿qué pasa, Chile? Te escuché temprano... Y te estoy escuchando nuevo. Mapuche. Saludo a mi familia. Chile escucha de 6 a 8. Muy bien. Qué preciosa voz. No. Esto es de otro país también. Qué preciosa voz que tiene el argentino. Ay, no, por favor, le vamos a tener que pagar más. Bienvenidos sean todos los seres humanos conscientes y aplicados. Seguimos con esta estupidez del chauvinismo. que nos ha hecho pelota. Y qué preciosa voz que tiene la señora de 74 años, la verdad, sí, la verdad que muy linda voz. Buenos días, dice, hay que decirle a María que tiene que escuchar más seguido el programa y más seguido al Torito Di Vincenzi. Muy bien. Yo tendría que pasar por una pausa. César, al parecer, esta película tiene sus bemoles. Digamos que deja a UPM no tan mal. No, no, la deja mal parada. Yo la vi, ¿eh? Y el sesgo, la película quiere darnos a entender toda la realidad. Y la realidad es que la mayoría de la gente está contentísima con la fábrica. Esa es la verdad. Y el sesgo del director queda claro. Dice, no es una investigación ni busca atender a la objetividad. Está generando debate en algunos grupos. No, esto está todo... Vamos a llamar. Hola, ¿quién habla? Hola. Hello. Hola. Hola. Tenés que contestar. Hola, Susana. Hola. Te estamos llamando. Susana, la que se compraba los autos de los lisiados, la corrupta Susana. Hola, poné la pausa y seguimos enseguida. Gracias. El PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, les desea una feliz Navidad y un próspero 2024. Deseamos que nuestra lucha, prédica y trabajo se vea concretada en frutos, renaciendo sabia nueva. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5... van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Gracias. Ahí me escuchas bien. Estaba en contacto recién con Damián en mesa de operaciones. Claro, llegamos a la conclusión de que es toda la tecnología. Cuando dicen la tecnología no va a resolver, no, lo es así. Entonces nosotros compramos una vincha de muy buena calidad, es por la que estoy hablando, y se ve que el micrófono, llegamos a la conclusión ahí con los que saben, con Damián y los muchachos ahí, es súper unidireccional el micrófono, Damián, pará, te voy a hablar de costado, a ver, pará, vamos a probar. Hola, 1, 2, 3, probando. Lo escuchará. Bueno, está bien. Después de todo, yo tampoco quiero ser no soy tampoco un profesional de la cuestión como puede ser Di Vincenzi. Yo soy un, como diríamos, campesino en formación permanente. Ahí va. Gracias, Damián. Buen domingo, César Elián. Gracias, Elián. Bueno, como siempre, gente que me manda videos que podré ver más tarde, tranquilo. No se te escucha, quedaste con el audio bajito. Acá la gente tendría que haber visto antes los mensajes. Juan, de la Barra Santa Lucía, el querido compañero degustador de tortas fritas, a ver qué dice. Hola, mi querido diputado Vega. Vos sabés que empezó el reportaje con el hombre este finlandés. Tanto por radio como por Nemesis se corta. Hay una interferencia de la gran flauta. Puta. Te digo por la duda porque después lo vas a chequear. Gracias, Juan. Bueno, Gladys de Tacuarembó dice, decile a Vega que no se escucha. Sí, ya me enteré, ahora ya me enteré. ¿Cómo se escribe el nombre de que hizo el documental? Se escribe Teibo, T-E-I de corta O, Teivainen, T-E-I de corta A-I-N-E-N. Ah, estimado César, repite el nombre del documental. Bueno, entran por Teibo, Teivainen, entonces, y el documental se llama... ¡Pah! Me mataste. Colonialismo o desarrollo. UPM, colonialismo o desarrollo. Es así, ¿no? Por acá lo tengo. Ahora les voy a ver, les paso un pedacito del documental. A ver, espérenme un poquito. Total, tenemos tiempo. Contraseña. La contraseña la tengo yo. Ah, así que tienen que hablar conmigo. Soy el representante en el Uruguay. Acá va. Vale, ya va a salir. Ya va a salir. Ovat vaurastuttaneet suomalaisia jotakuinkin siitä lähtien, kun Suomi on ollut olemassa. Itse asiassa metsät olivat keskeinen lähtölaukaus myös suomalaisia koskevalle globalisaatiolle. Esimerkiksi Gutseitin saha syntyi Kotkaan norjalaisella pääomalla. Kyllä, jo tuolloin oli olemassa globalisaatiota, vaikka itse sana keksittiin vasta viime vuosikymmeninä. Suomalaiset puut ovat edelleen hyvää raaka-ainetta sellunkeittoon ja sahateollisuuteen, mutta kun ne kasvaa niin penteleen hitaasti. Aika lailla sen takia metsäjätit ovatkin lähteneet Suomesta. Entienden? Bueno, vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. Vamos a escuchar. Ayer Víctor se eso ya es un problema de Skype que me baja el volumen. Buen día, César. En la enciclopedia la palabra cagón no está. Ah, está. Bueno, está. Entonces por ahora podemos usarla, pero a veces nomás. Sí, Sergio Bedrosian. Lo tengo acá, Sergio Bedrosian. Lo voy a llamar a Sergio. Qué suerte que me hiciste acordar, Sergio, porque yo te tenía entre los personajes a entrevistar hoy, pero ya se me estaba pasando. Representante de los profesionales que están opinando acerca de todo lo que se está por hacer, se está haciendo con la caja de profesionales en perjuicio de los profesionales. Bueno, lamentablemente, cobarde, dice. Ah, mira, sinónimo cobarde. Dícese de la persona muy cobarde. Real Academia Ever. Ah, entonces, lo seguimos usando. Buen día, Vega. Estamos escuchando, mi esposo y yo, desde hoy temprano. Agradecemos infinitamente a usted y a todos los pocos que nos han brindado la verdadera información. Gracias, no estamos vacunados, justamente por informarnos con ustedes. Y gracias al programa Bajo la Lupa, ellos también informaron sobre todo esto. Sí, claro, por supuesto. Somos Dana y Miguel de Barros Blancos. Fotos, saludos desde Parque del Plata, de un arachán, Alejandro. A ver, ¿qué foto me mandaste? Porque después se me pierden entre... está linda, linda la foto, linda. Punta al diablo. César, no es correcto decir que la intubación fue mala praxis. En la pandemia siempre se trató de evitar la intubación, porque la mortalidad del paciente intubado era muy alta. No por la intubación, sino por la gravedad de la enfermedad. Pero si utilizaban oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva, solamente se intubaba cuando no había otra, o se intubaba o fallecía. Y muchos intubados sobrevivieron. Plandemia, me dice, sin dudas. Sí, lo que pasa es que se podía haber recomendado de entrada lo que recomendó DARPA, o sea, hidroxicloroquina, que fue lo que se le dio en el Hospital Británico a Bordaberry, pero la hidroxicloroquina tiene muchos efectos secundarios, y la ivermectina, DARPA, Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. En cambio, la mala praxis para mí consistía en mandarle con un perifar a la gente para la casa, para que definitivamente lo que pasaba era que se empezaban a sentir cada vez peor y cuando volvían al hospital estaban para intubar. Hola, César, pregunta, ¿qué hicieron con el super freezer en el que trajeron las vacunas? Popeye de Canelones. Pa, me escucha hasta Popeye. La verdad que no sé, Popeye. Vamos a averiguar, a ver qué pasó. Buen día. ¿Qué pasó, Tacuarembó? ¿Qué pasó, Tacuarembó? Es una porquería de comparar. Novak Djokovic con Nadal. Nadal no ganó más nada después de que se vacunó. Y Djokovic siguió ganando todo, a pesar que en la pandemia le cerraron las puertas a todos los grandes slam. Ahí tiene. Sí. Para que se vayan llevando. Es verdad, sí. Fue así, sí, claro. Hubieron algunos que hicieron lo más que pudieron en donde estuvieron. Sí, muy buenos días, saludando. Y bueno, yo podría seguir leyendo unos cuantos mensajes más, pero que dice que sale re lindo. ¿Quién sale re lindo? Patricia, no seas mentirosa. Te lo digo, Patricia, locutora oficial del Peri, te lo digo así y al aire porque no lo escucha nadie. No sea mentirosa, ¿está? Me encantó el saludo navideño de la locutora. Ah, ¿me lo pueden pasar? Ya sé que está incluido en la tanda, pero no sé si me lo podrán pasar. Pásenmelo. Ah, en todo caso creo que lo tengo acá, se lo mandé al Popo. ¿Qué pasa, Popo? Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Diputado César Vega del Peri, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Qué buen trabajo, qué buen trabajo hecho en el interior del país, ¿eh? Che, vamos a sumar. A ver, párate un poquito. Hablate un poquito, a ver si no está acá. A ver. El PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, les desea una feliz Navidad y un próspero 2024. Deseamos que nuestra lucha, prédica y trabajo se vea concretada en frutos, renaciendo sabia nueva. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Patricia, y gracias a las emisoras que nos estuvieron retransmitiendo. De verdad no entienden. Esta semana yo hablaba con el dueño de La Voz de Artigas, que arranca a retransmitirnos. Le digo, no, más allá de eso que usted dice, todo lo que me dice, le digo, es para nosotros el honor de empezar a salir por radio La Voz de Artigas, sabiendo que Radio Internacional de Rivera llega a Artigas, pero es otra cosa salir en Artigas, por una radio de Artigas. Lo que te contestan, dice desde el ministerio, pone de manifiesto la impunidad con que se desenvuelven los funcionarios, puesto que no existe ninguna advertencia o coacción de qué preocuparse. Deberá que reglamentar con duras sanciones contra los apologistas del crimen. ¿Quiénes son los parlamentarios que no se vacunaron? A propósito de esto, hay una lista en Nueva Zelanda, se difundió una lista de los 10.000 políticos. 10.000 políticos que pidieron, por favor, pusieron excusas para no vacunarse. Ay, debe estar eso, ay, debe estar lindísimo. Dice, ¿quiénes son los parlamentarios que no se vacunaron? Yo no lo puedo averiguar. Dice, cagón es sinónimo de pusilánime. Ah, pusilánime queda como más lindo, tal vez. Tengo datos de pacientes que fueron aislados para poder cobrar. Hace tiempo... Sí. Ah, esta partecita me la reservo, ¿sabes? ¿Te acordás que te pregunté hace días el teléfono para denuncia de lobos marinos enfermos en la playa? Denuncié en Dinara que estaba un lobito vivo, bien, pero ahora una buena pesadilla. Pusieron el 0800 Lobo. 0800 Lobo para denuncia de lobos enfermos. Por favor, no le hagan hisopado a los lobos, porque estamos quedando regalados. Escuche, lean a Cari Mullis. ¿Quién me dijo el periodista? No sé quién es. Bueno, si vos no sabés quién es Cari Mullis, digo poco, podés opinar de la PCR, ¿no? Buen día, César. La semana pasada, se me termina el tiempo, vi un video en Canal 5 producido por Verde Agua, donde ponen al ingeniero Nin hablando a favor de la plantación de eucalipto, diciendo palabra más, palabra menos, que no tiene sentido decir que los eucaliptos se toman el agua, y dando como positiva la producción extensiva de los mismos. Me sorprendió mucho. Iván de Santa Lucía. Pásamelo porque yo lo quiero escuchar. Yo lo que sé es que Nin está muy a favor de las plantaciones de yerba mate y de monte nativo. ¿Ah? Yo estoy segura de que el presidente no se vacunó, me dice alguien acá. Y bueno, desde Durazno termino con este. Federico. ¡Ja! Me manda una parrilla llena de asado. ¡Qué maldad! Para que le abra el apetito, dice. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. No le entré a Telegram. Uno de Telegram. Voy a comer ravioles caseros, me dice acá producción, y con la espinaca de acá del campo, porque yo ayer se los decía, digo, yo de cocinar no sé nada, no tengo tampoco paciencia pero por lo menos la espinaca y los ravioles, ¿quién la produce? Bonete potente, dice, mezcla la suya, escorpión, tigre de agua, vasco, tano, el resultado dice un ángel malhumorado y puteador, la voz que clama en el desierto parlamentario, que Dios lo bendiga y proteja siempre, gracias. Y leo uno del mensajero viejo, porque hay gente que tiene telefonito de los de antes. La vacuna le hacen bien a casi todas las personas y animales. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo porque... Sí, ay, me da... ¿Por qué me da Radio Cut cuando yo llamo desde los telefonitos viejos? Si no se vacuna... Sí, Sergio, quedamos con Sergio Bedrosian, lo voy a llamar el domingo que viene, Sergio, y hablamos largo y tendido porque ahora ya no tenemos tiempo. Si no se vacuna, los cementerios ocuparían la mitad del territorio y los habitantes serían el 33% de la actual población. Bueno, lo que yo voy a hacer es leerle en estos últimos minutos al amigo que escribió de los aprendices de brujo, de Alexandra Henrion, todo lo que se nos oculta sobre el ARN mensajero, genetista franco-británica, doctora en genética desde 1997, directora de investigación del Instituto Nacional de Salud Francés, etcétera, etcétera, etcétera. Que voy a usar esta semana cuando exponga en el Parlamento Nacional. Al tanteo agarro cualquier página y por favor no sea más bruto. Cuando usted escriba un mensaje a quien le está hablando, por favor mándeme un poco de ciencia, porque a mí las opiniones me importan un rábano, ¿está? 12 de julio de 2022 en The British Medical Journal, un grupo de científicos se dirige a los directores respectivos jefes de Moderna y Pfizer con el objetivo de que hagan públicos los ensayos clínicos y no exclusivamente los protocolos. Según el estudio de Moderna, 15 de los 10.000 participantes vacunados sufrieron algún efecto secundario grave. Y según lo que les pasé más temprano, en alguno de los lotes, uno de cada cuatro de algunos de los lotes que se dieron en Nueva Zelanda murió. Uno de cada cuatro. Y en el Uruguay murieron uno de cada 800 que se vacunó. Y todos estos estudios están publicados. Ese es el único estudio en el que se incluye al Uruguay. Y de Berliner Zeitung dice, en septiembre de 2022, se ha constatado un aumento absoluto del riesgo debido a la vacunación ARN mensajero COVID-19. Y de Harvard y John Hopkins, publicado en Social Science Research Network, dice, por cada hospitalización COVID-19 evitada en adultos jóvenes no infectados anteriormente, preveemos entre 18 y 98 casos de efectos secundarios graves por haberse vacunado. De todas maneras, amigo, usted puede seguir escribiéndome, porque yo lo que no haré nunca será quitarle su derecho a opinar, más allá de que su opinión es la opinión de una vieja en el Solo Cabana o un viejo en el Solo Cabana, me da lo mismo, pero igual yo lo voy a escuchar, porque ¿sabe por qué lo voy a hacer? Porque no quiero hacerle a usted lo que a mí me hicieron muchísimas radios, muchísimos canales de televisión, muchísimos periodistas, muchísimos diputados, muchísimas personas que si se hubieran animado a hablar o a escuchar lo que nosotros queríamos decir en el momento que lo dijimos y arrancamos tempranísimamente, ya en marzo, abril, mayo, no sé cuándo fue, la primera conferencia de prensa la hicimos en julio del 2020, hubiéramos podido salvar miles de vidas de algunos compatriotas que ya no están con nosotros. Hasta el domingo que viene. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.